Buenas tardes. Muchas gracias por compartir un mes más este encuentro. A propósito de lo que he indicado ahora, por supuesto le doy el agradecimiento a Kiko, que se encarga siempre de la intendencia, de la organización, de los pormenores operativos que hacen posible que ahora nos sentemos aquí y compartamos este rato, y a la Asociación INE, en las personas de su presidenta, de Julia y de Armando, que como indicaba además graban todos los encuentros. Algunas personas me preguntáis para ver los vídeos, porque hay gente que incluso viniendo quiere después verlos. Para ver los vídeos, Armando cuelga los vídeos rápidamente. En una semana, 10 días, 15 días a lo sumo, están colgados en un canal de YouTube que tiene la Asociación INE. Ahí podéis encontrar todos los vídeos de todos los encuentros que venimos desarrollando desde el pasado mes de abril, si mi memoria no falla, quitando los meses de verano. Y hoy, conforme al guión que tenemos para este año, vamos a abordar un tema que os reconozco en confianza, que le he dado muchas vueltas si introducirlo o no introducirlo. Vamos, de hecho, Lola y yo lo hemos hablado mucho y finalmente nos hemos inclinado a meter este asunto. Aunque un asunto, yo no diría complejo, sino que como la formación que tenemos va por otro derrotero, cuando se habla de la evolución del planeta Tierra, cuando se habla de la evolución de la humanidad, las tradiciones que vienen de muy antiguo nos dicen cosas que están tan alejadas de lo que nos cuentan los libros actuales que nos pueden parecer fantasías. Tanto es así que hemos considerado necesario el poner a vuestra disposición un pequeño esquema, porque sobre todo la primera parte, también la segunda, pero sobre todo la primera parte, es bastante clara. Obviamente, si nos hemos decantado por hablar de ello, es porque tenemos absoluta convicción de que es verdad, de que es cierto. Lo hemos contrastado en distintos autores, tanto del pasado siglo XX como del siglo XIX. Hemos acudido a tradiciones mucho más antiguas, al Upanishad, a textos védicos, para que lo que de forma muy sintética aquí vamos a abordar, tener nosotros el pleno convencimiento de que no estamos vendiendo una moto, sino que estamos hablando de algo que tiene fundamento, mucho fundamento, aunque, repito, no tenga nada que ver con lo que los libros de historia nos señalan. Os voy a pedir, por tanto, que excepcionalmente, porque nunca lo hemos hecho y no sé si lo volveremos a hacer, excepcionalmente para este encuentro, si estéis un poco atentos a este guión. Como podéis ver en el esquema que hemos repartido, que son cuatro hojitas, eso sí, apretaditas, son cuatro hojitas bastante apretadas, como podéis ver en él, hay un primer epígrafe, que tiene el número 1, que tiene como título Campos de evolución, fases y cadenas planetarias. Campos de evolución, fases y cadenas planetarias. Ahí vamos a hacer referencia fundamentalmente a la configuración del planeta Tierra y de la evolución del planeta Tierra. Y después, ya en la página tercera, la página que a pie de página tiene el número 3, arriba de esa página comienza un epígrafe segundo, en el que hoy nos detendremos un poco más, que tiene como título las siete humanidades y el papel de la humanidad actual. Ahí nos detendremos un poco más que en la primera. No obstante, en la primera parte sí voy a dar una serie de nociones generales con ese esquema como telón de fondo. A los que este tema os interese más, también deciros que en el Rincón de Kiko desarrollamos grupos de estudio. Hay cuatro grupos de estudio en funcionamiento y el primero de ellos, el subgrupo que denominamos 1, se reúne los primeros miércoles de mes. Y en el guión de trabajo de ese subgrupo 1 se va a abordar este asunto, se va a abordar, pero con mayor detenimiento. No menos de 2 miércoles. Posiblemente sea el primer miércoles de abril y el primer miércoles de mayo, aquí hablando de primer miércoles con la feria pasada, porque es que la feria coincide este año con la primera semana de mayo. Entonces siempre son los primeros miércoles de mes, salvo que haya una festividad, en este caso es que es el festivo, creo recordar, el festivo de feria o algo parecido, pues sería entonces el siguiente. a los que estéis más interesados en esos encuentros de Kiko, por tanto, dos miércoles, en abril y en mayo, le dedicaremos 2 horas más 2 horas, 4 horas, donde analizaremos con más detenimiento que ahora, sobre todo lo que es el primer epígrafe. También el segundo, pero sobre todo el primero. Bien, vamos a hablar de evolución. En la charla que dimos en el mes de junio, estuvimos hablando de la dimensión álmica y espiritual que tiene el ser humano. Y previamente habíamos hablado de que el ser humano tiene 7 componentes fundamentales. El número 7 es muy importante en todas las tradiciones espirituales, en todas. Y como vais a comprobar ahora, cuando se analiza la evolución del planeta y la evolución de la humanidad, se utiliza el esquema de 7. Se habla siempre de 7 fases. Se habla siempre de 7 etapas. De la misma forma que el ser humano tiene 7 grandes componentes, también vamos a hablar de 7 humanidades, vamos a hablar también de 7 cadenas planetarias, vamos a hablar de 7 supercadenas en el sistema solar. Desde antiguo se ha utilizado el esquema 7, el número 7, para explicarlo. Esto no tenéis que cogerlo al pie de puntilla. Es más que nada una herramienta de trabajo, de aproximación, pero es bastante útil porque ayuda a que, con independencia del plano que estemos analizando, sistema solar, universo entero, planeta Tierra, ser humano, siempre el esquema 7 es el que sirve como referencia. En ese mes de junio, cuando hablábamos de la dimensión álmica y espiritual del ser humano, recordábamos que el ser humano, hoy lo haremos también, si la tradición cristiana indica que tenemos 3 grandes componentes, la inmensa mayoría de los que estáis aquí sabéis que, por ejemplo, Pablo de Tarso, en la primera carta a los Tesalonicenses, nos dice que el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Esta división trinaria del ser humano está presente en muchas tradiciones, en los sabios de la Grecia clásica o del Imperio Romano, grandes filósofos como Marco Aurelio, que fue emperador también de ese Imperio Romano, hablan de cuerpo, psique y neuma, que es un esquema parecido a la del cristianismo, de cuerpo, alma y espíritu. Otras tradiciones espirituales, como por ejemplo la tradición del semáforo, la tradición de la cábala judía, nos hablan de 5 y de 6. Y en las tradiciones más antiguas, que beben del Upanishad y de los textos védicos, previo a lo que hoy conocemos como hinduismo y como budismo, se habla de 7, de 7 componentes. Se dice que el ser humano tiene 4 componentes efímeros, que Pablo de Tarso lo mete en el ámbito del cuerpo. A mí me gusta meterlo en el ámbito de lo que yo llamo el coche, el yo físico, mental y emocional. Entonces se habla de un yo físico denso, de un yo físico etérico, que sirve como de molde del físico denso, de nuestro ámbito emocional y de nuestro ámbito mental ligado a la mente concreta, a los pensamientos más corrientes que podemos tener nosotros en la cabeza. Y esos componentes son de nuestro cuaternario inferior y son perecederos. Y se habla también de 3 componentes imperecederos que conformarían nuestro auténtico ser, el yo superior del que también se habla, que es lo que dice el cristianismo, alma y espíritu. Con la única diferencia que en la constitución sextenaria, cuando se habla de alma, se hace una diferencia que es importante, porque se dice que el alma es una. Es el vehículo del espíritu en el proceso de vivencia y de experiencia. El alma es una, hay un alma universal. No hay muchas almas, hay una. Lo que ocurre es que de la misma forma que a un árbol le salen hojas, ramas y hojas, nosotros tenemos almas individuales. Pero ese alma individual que está en vosotros y que está en mí y que tiene una autoconsciencia que es propia, está integrada en el alma universal como una hoja se integra en un árbol. Así se completa ese cuadro, donde el ser humano aparece con 7 componentes. Pues bien, este número 7, al que incluso desde el punto de vista de la Constitución centenaria vamos a volver a lo largo de la charla, va a estar muy presente. También en aquel momento, en aquella charla de junio, hablábamos de que cuando se habla de evolución en estas tradiciones que vienen de muy atrás, que aportan mucha sabiduría para entender incluso cosas que la ciencia hoy empieza a descubrir y que están siendo confirmadas por los avances científicos, en esas tradiciones antiguas se dice que en el universo hay 3 líneas evolutivas fundamentales. Está la línea evolutiva del espíritu, la línea evolutiva de la materia y la línea evolutiva del alma. A los que estéis más interesados, en esto nos detuvimos el pasado mes de junio y en el canal de YouTube de la Asociación INEMI o en mi blog, en El Cielo en la Tierra, tenéis ese vídeo a vuestra disposición. La evolución del espíritu es una evolución que va de arriba a abajo. Es decir, el espíritu que convive en la manifestación, en la creación con la materia, son independientes. Una cosa es el espíritu, otra cosa es la materia, pero conviven en la unidad de la vida, conviven en el contexto universal. No están en universos paralelos, están en el mismo sitio, están en la misma manifestación, están en la misma creación. Pues bien, el espíritu experiencia la materia. Tiene una vocación natural a experienciar la materia. Explicábamos en junio de la misma forma que todos los que estamos aquí siendo animales mamíferos en nuestra constitución. Hemos tenido la vocación de conocer el mar. Y todos hemos ido al mar y todos nos hemos metido en el mar. Porque hemos tenido esa inclinación a conocerlo, a experienciarlo. Y no es lo mismo verlo de lejos que estar allí. Y no es lo mismo verlo en la orilla que meterte dentro. Sobre eso hablamos en ese mes de junio. Pues bien, el espíritu se va envolviendo en la materia. Y es por tanto una evolución de descenso, de envolvimiento. Eso sí, llega un punto concreto, llega un punto que es un punto de inflexión, donde el espíritu se ha metido lo más que se puede meter en la materia. Eso hace que se produzca el olvido de lo que es y de lo que somos, que es lo que nos ha ocurrido a todos los que estamos aquí, y ahora empezamos a salir de la amnesia. Cuando el espíritu se va metiendo profundamente en la materia, hay un momento en el que olvidamos lo que somos. Nos asociamos con una individualidad, nos asociamos con el mundo material, nos creemos que somos el coche, el yo físico, mental y emocional, y olvidamos que tenemos una naturaleza divina. Pero eso forma parte del proceso y ocurre cuando el espíritu ha llegado a envolverse en la materia. A partir de ahí empieza el recuerdo y ese espíritu que ha ido descendiendo comienza un ascenso. La famosa ascensión de la que tanto se habla, se liga con el despertar de la consciencia, como lo queramos denominar, y es un proceso de recuerdo de lo que somos. No es tanto el saber más como el recordar lo que habíamos olvidado. Empezamos a salir del Alzheimer y el espíritu que ha ido descendiendo comienza el ascenso y cubre un ciclo completo. Eso es lo que se llama la evolución de la mónada, la evolución espiritual, la evolución monádica. Después hay una evolución de la materia. La evolución de la materia es de abajo arriba. Si el espíritu va de arriba abajo, dicho esto de forma coloquial, claro, para entendernos entre nosotros, la materia va de abajo arriba. La materia va evolucionando en formas de vida cada vez más complejas. No lo cuentan, eso sí, no lo cuentan los libros de biología, las enciclopedias, que al principio pues eran pequeñas formas de vida unicelulares que aparecieron en el agua y cómo pasaron a ser bicelulares, y poco a poco hay formas de vida cada vez más complejas. Y nosotros estamos encarnados, el coche en el que estamos encarnados es una forma de vida muy compleja, que tiene capacidad mental muy potente, y una capacidad mental que no es solo de mente concreta, lo que los psicólogos llaman mente concreta, la que sirve para organizar un encuentro como este, pongamos por caso, o para llevar nuestra agenda, para ir a trabajar, para las cosas que hacemos cotidianamente, sino que tenemos otro nivel de la mente, que es lo que en psicología algunos expertos llaman la mente abstracta, que es la que permite ocuparse de lo trascendente. Un animal tiene mente concreta, los que tenéis animales domésticos lo sabéis de sobra, y hay animales que son muy inteligentes. La diferencia está en la capacidad, que para ello se requiere otro nivel de mente superior, de plantearse el quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, qué es la vida, qué es la existencia, cuál es el origen del universo. Ese tipo de cosas obliga a otra perspectiva. Y la podemos afrontar los seres humanos porque tenemos una mente abstracta que nos permite ese tipo de razonamiento. Y a través de la ciencia, a través de la espiritualidad, a través de la filosofía, aunque de manera incipiente, la verdad, no todo lo que debiéramos, pero hemos venido haciendo escarceos a lo largo de la historia de la humanidad. La materia va evolucionando de abajo arriba. Y en el descenso del espíritu hacia abajo y de la materia hacia arriba hay un punto de encuentro. Ese punto de encuentro decíamos que se produce precisamente en formas de vida con mente abstracta, decíamos en el mes de junio. A partir de ahí, no voy a entrar en ello, surge el alma, y el alma individual específicamente, y el alma individual, vuestra y mía, tiene una evolución también en autoconsciencia. Va creciendo en autoconsciencia. El alma cuando surge es una especie de embrión. Hay gente que dice, hay seres humanos que no tienen almas. No es, eso es imposible. Un ser humano tiene alma. Lo que ocurre es que el alma puede ser simplemente un embrioncito. Puede estar poco desarrollada en autoconsciencia. Gurdjieff, que era un poco brutote el hombre a la hora de expresar las cosas, era provocador, decía eso, tú no tienes alma, le decía alguna gente. Bueno, era una provocación. Él sabía perfectamente que todos los seres humanos tenemos una dimensión álmica. Lo que puede ocurrir es que está muy poco desarrollado. Jesús de Nazaret tiene para esto un ejemplo precioso, precioso, que lo encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, porque ahí Jesús habla de las mujeres listas y de las mujeres necias. Concretamente, la mayoría de los textos del Nuevo Testamento habla de las vírgenes listas y de las vírgenes necias. ¿Y en qué se distinguen las unas de las otras? Pues todas tienen una lámpara de aceite. Y la diferencia está en que las listas van llenando la lámpara de aceite. Y las tontas, las necias, no llenan la lámpara de aceite. Y hay un momento determinado que las tontas le dicen a las listas, bueno, pero ya nos daréis vosotras de vuestro aceite. Y las listas le dicen, es que no podemos dar, aunque queramos, no es posible que os demos de nuestro aceite. Esa lámpara de aceite de, este, de esta metáfora del Evangelio de Mateo en el capítulo 25, eso es el alma. Cada uno tenemos nuestra lámpara de aceite. Y la vamos llenando en autoconsciencia, y la vamos llenando con la vivencia y con las experiencias que vivimos, que tengan sintonía con el alma. Vuestra alma, como la mía, es de alta cualidad. No es el coche. No es nuestro mundo físico, emocional, mental, ¿no? Estamos hablando del alma, que tiene una frecuencia vibracional sutil, potente. Y para que esa lámpara se llene, las experiencias de vida toscas, densas, no le valen. Podemos pasarnos la eternidad entera viviendo en el egoísmo y en el egocentrismo, y la lámpara no va a recibir ni un gramito de aceite, ni una gota de aceite. Porque para que la lámpara reciba algo, tiene que tener una sutilidad, tiene que tener una frecuencia vibracional que no puede basarse en el egoísmo, en el egocentrismo, tiene que basarse en el altruismo, en la generosidad, en la tolerancia, en la comprensión, en la compasión, etcétera, etcétera. En tener la mano tendida, no en el egoísmo, no en la mano que rechaza al otro. Ese tipo de experiencias, en libro de Dios, las podemos vivir, las egoicas, pero no alimentamos a nuestra alma, no aportamos aceite a la lámpara. Nos comportaríamos como esas vírgenes necias de las que habla Jesús. En cambio, cuando llevamos experiencias de vida que tengan frecuencia vibracional alta, experiencias de amor, si queréis denominarlo, en el amplio espectro, eso aporta aceite a la lámpara. Y es así como hay una evolución álmica, la evolución del espíritu de abajo arriba, la evolución de la materia, perdón, de arriba abajo, la evolución de la materia de abajo arriba y la evolución álmica. Pues bien, todo lo que vamos a hablar aquí tiene como telón de fondo este esquema evolucionario, trinario, al que acabo de hacer referencia. Podríamos hablar de ámbitos del universo muy lejanos, pero eso nos perderíamos. Vamos a hablar de nuestro sistema solar. En estas tradiciones antiguas se dice que nuestro sistema solar es uno, obviamente, de la misma forma que el planeta Tierra es uno, obviamente. Sin embargo, todos sabemos que en el planeta Tierra, siendo uno, hay muchas formas de vida, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, los animales, por ejemplo, las plantas, por ejemplo. Todos nos integramos en esa unidad de vida que es el planeta Tierra en estos momentos. Si nos miramos a nosotros mismos, un ser humano integra muchas formas de vida. Un ser humano tiene 100 billones de células, que se dice pronto. Y cada célula, los investigadores nos dicen que es casi un universo cada célula, porque tiene un núcleo, porque tiene una membrana exterior, porque en cada célula hay aproximadamente 100.000 genes, es decir, cada célula es espectacular. Y están todas en nosotros, siendo espectaculares cada una, cada uno de nosotros lleva consigo 100 billones de células que se agrupan en órganos, en tejidos, somos un auténtico universo cada ser humano. Esta es una regla que hay en toda la creación. Todo es suma de partes y forma parte de una suma superior. Todo es suma de partes y forma parte de una suma superior. Pues bien, en nuestro sistema solar, el Sol es un ser vivo. Algún día la ciencia empezará a percibir esa vida consciente que hay en esa estrella que denominamos Sol. Y el sistema solar es su cuerpo. Cuando hablamos del sistema solar, tener en cuenta que el sistema solar no termina en el último planeta. Hay un documental muy interesante de estos que pululan por internet, es de National Geographic, donde se hace una introducción al sistema solar. Y en ese documental el científico, es un científico el que lo va explicando, en una mesa pone una bola que dice, esto es el Sol. Imaginaros que esto es el Sol. Y con una bolita mucho más pequeña, dice, y esto es la Tierra. Coloca la Tierra muy cerquita del Sol. Dice, en escala, vamos a poner la Tierra a 1 centímetro del Sol, en escala. Bueno, pues en esa escala en la que la Tierra está a 1 centímetro del Sol, ¿hasta dónde llega el sistema solar? El sistema solar llega, siguiendo los criterios científicos, hasta el punto en el que si algo pasa por el universo, lo atrae. La fuerza de gravedad del Sol lo chupa. Un cometa, un asteroide que pueda pasar por el universo, la potencia del Sol, la vida del sistema solar llega hasta el punto de que si pasa por allí algo, ¡plan!, lo chupa, lo mete dentro del campo de gravedad. Hasta ahí llega la vida del sistema solar. Pues bien, entendiendo que eso es el sistema solar y con ese esquema del Sol y de una Tierra que en escala la pone en 1 centímetro, pregunta, ¿hasta dónde llegaría el sistema solar? Claro, nosotros que tenemos la idea de que el sistema solar, bueno, pues después viene Marte y Júpiter y Saturno y Neptuno y Urano y Plutón, que no sabemos muy bien si de verdad es un planeta. A lo mejor hay alguno más para allá que tenemos todavía que descubrir, pero poco más. Sí, bueno, Plutón está muy lejos, pero poco más. Claro, cuando este hombre pone en escala a Plutón, pues Plutón está a unos cuantos centímetros. No está a 1 centímetro del Sol, pero está a 1/4 del Sol. Ya está. Hasta ahí llega el sistema solar. Dice él, ¿queréis saber hasta dónde llega el sistema solar? Entonces él está en una casa, sale de la casa, se mete en un coche y con la cámara empieza el coche a andar, y cuando lleva 1/2 kilómetro se para y se baja. Dice, hasta aquí llega el sistema solar. O sea, en esa escala en la que la Tierra es 1 centímetro del Sol, el sistema solar llega hasta 1/2 kilómetro. Imaginaros la inmensidad de este sistema solar. Pues bien, en las tradiciones antiguas se dice que en el sistema solar en el que nosotros vivimos hay dentro de él 7 grandes formas de vida que se asocia a planetas, que son también formas de vida, porque los planetas son también seres vivientes que tienen conciencia. En el caso de nuestro planeta, tradiciones antiguas y no tan antiguas, eso lo han entendido. ¿Quién no ha visto alguna película de cowboys y de indios donde los indios hablan de Manitú, del espíritu de la tierra, o el Pachabamba de las culturas mesoamericanas? Ha habido un sentimiento de que la tierra no es algo solamente material, que sí, que tiene un componente material como la que tenemos nosotros, pero hay una esencia. Siempre hay una apariencia y una esencia, y esa esencia es un ser vivo. Este ser vivo también se le ha dado el nombre, lo podéis encontrar en algunos textos, de logos planetario. El término logos, lo podéis encontrar en el esquema, llama equívocos, porque cuando se habla de logos, realmente logos, sabéis que es una palabra griega que significa verbo, que es al que hace referencia a San Juan en el Evangelio de cristiano, cuando dice que al principio fue el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Ese verbo en griego es logos. Entonces, claro, si hablamos de logos planetario, confunde, porque el logos como tal es lo que hace de transición entre lo que aún no ha sido creado y la creación. Hablando en términos de la ciencia, el logos sería lo que está antes del Big Bang y provoca el Big Bang. Lo que está antes del Big Bang y provoca el Big Bang. Entonces, aplicar el término logos a este ámbito que estamos hablando dentro de un sistema solar, hay que hacerlo con precaución, pero es verdad que lo vais a encontrar en muchos textos. Y se habla de logos planetarios para hacer referencia a esa forma de vida que es el planeta. Pues bien, si seguís leyendo, encontraréis en ese esquema que una supercadena planetaria está asociada a un logo planetario. ¿Qué es eso de una supercadena planetaria? Pues tenemos que tener en cuenta que si un logo planetario es una forma de vida tremenda, vamos, de una entidad bestial, pero es una forma de vida. De la misma manera que en estas tradiciones se enseña que los seres humanos vamos encarnando, no vivimos una vez, sino que vivimos una cadena de vidas, para evolucionar en conciencia, vivimos una cadena de vidas. Esto es algo que está en el núcleo de sabiduría de todas las religiones, sin excepción. No solamente la budista, no solamente la hinduista, no solamente la confucionista, no solamente la taoísta, sino que está en el conocimiento profundo de todas las tradiciones espirituales, también del cristianismo, también del cristianismo. El cristianismo divulgó la idea de la reencarnación hasta que en el segundo concilio de Nicea se le borró, y creo que fue en el año 581, porque la reencarnación, tenemos que ser conscientes que cuando una persona la integra, no una idea intelectual, sino que cuando integramos el hecho de que no vivimos una vez, sino que vamos encarnando en vida sucesiva, en un proceso de recuerdo de lo que somos, cada nueva vida es una oportunidad para seguir avanzando, para que la lámpara de aceite se vaya llenando más y se vaya llenando más, y vayamos saliendo de ese alféme. Cuando ese convencimiento lo empezamos a vivir de una forma no intelectual, sino realmente sentida, experienciada, la libertad es enorme. Y a los que intentan manipular y manejar, la libertad de los demás no les gusta. Pero una persona que integre plenamente la idea de la reencarnación es una persona muy libre. ¿Por qué? Porque no te pueden matar. Es una quimera, es una ficción, es una ilusión. Si alguien te mata, no pasa nada, entre comillas. Tu cuerpo sí va a morir, pero tú no. Tú vas a volver al plano de luz y desde allí, cuando integras las experiencias de esta vida, te puedes plantear, y de hecho nos planteamos, volver a encarnar. Y si tú has dado tu vida por una causa justa, eso llena tu lámpara de aceite. Eso le aporta aceite a tu lámpara. Esa generosidad, ese altruismo, hasta el punto de dar tu vida por una causa justa, para evitar dolor a los demás, para evitar injusticia. Y si tú mueres porque alguien te mata, precisamente porque no le gusta que tú defiendas esas causas justas, no te mata. Y tu alma va a ganar mucho en su proceso de evolución. Y vas a volver a encarnar. Y en cambio el que te ha matado sí tiene un problema. Y el problema es que primero, algún día se morirá. Y el hecho de ir por ahí matando gente que defiende causas justas no le va a aportar nada a su lámpara de aceite, y además genera lo que los orientales denominan karma, que es una relación de causa y efecto, que cuando se hace mucho daño, mucho, eso no se diluye en una vida, sino que te la llevas a la siguiente. Y eso tiene consecuencias en la siguiente. Cuando esto lo empiezas a experienciar, te da una gran libertad. Y tanta libertad que a los que gestionan el poder no les gusta. De ahí que en religiones que se han ido dogmatizando esto se haya borrado, porque no se quiere que se tenga ese conocimiento profundo. Pero recordar que a Jesús de Nazaret, lo que estéis más versado en los temas del cristianismo, directamente en uno de sus diálogos en los evangelios se le pregunta: ¿eres tú la encarnación de Elías? ¿Eres tú la encarnación de Moisés? Se le pregunta directamente a Jesús, está en los evangelios actuales que se leen en los templos católicos. Claro que hay una reencarnación, es algo que está ahí en el conocimiento de todas las religiones. Pues bien, cuando se habla del logro planetario, de la vida de un planeta, también se habla de que un planeta va encarnando sucesivas vidas. Y a cada forma de vida del planeta se le llama cadena, cadena planetaria. Una cadena planetaria es una vida del planeta. Después hay una segunda cadena planetaria, una tercera cadena planetaria, una cuarta cadena planetaria. En total, esquemáticamente se habla, volvemos al tema del 7, se habla de 7, de 7 cadenas planetarias. Y lo que os puede parecer todavía más raro es que dentro de cada cadena planetaria, el planeta, el que sea, y luego planetario que sea, no tiene una única configuración, sino que va evolucionando en su configuración. Lo vais a encontrar también en el esquema para que podáis leerlo con tranquilidad. Se habla entonces de que en el sistema solar hay supercadenas. Cada supercadena está ligado a una forma de vida planetaria, a un logo planetario. Dentro de cada supercadena hay 7 cadenas planetarias. Cada cadena planetaria, repito, es una encarnación, como si fuera una encarnación del logo planetario en su proceso evolutivo. Y dentro de cada cadena planetaria hay 7 globos. Hablando de globos, a la configuración del planeta, globo, redondo, como los planetas, pero en todas esas tradiciones se le denomina globo, y se habla de siete. En ese esquema, en el que no me voy a detener, en ese esquema tenéis algunas puntualizaciones, algunos detalles en el esquema, no me cansaré de decirlo. En ese esquema al que estoy haciendo referencia, nosotros estamos viviendo en un logo planetario que está en su cuarta cadena. En su cuarta cadena. Le quedan, por tanto, tres más. Estamos hablando de eones de tiempo. Pero nosotros, entendiendo por nosotros nuestro yo superior, nuestra dimensión étnica y espiritual, está encarnada en un planeta, en un logo planetario, que en su proceso evolutivo está en punto 4, está en la cuarta cadena. Y dentro de la cuarta cadena, en su cuarto globo. Dentro de la cuarta cadena, en su cuarto globo. Esto lo remarco por lo siguiente. Hablaba hace unos minutos de que el espíritu se va envolviendo en la materia. Más, más, más, más. Llega ya un punto en el que ya se pierde la consciencia de lo que somos. Y ahí ese es el punto de inflexión. Ya el espíritu no se va a meter más en la materia, ya ha olvidado incluso su auténtica naturaleza. Y por experiencias vividas, como ha pasado a vosotros y no ha pasado a mí en estas vidas o en vidas anteriores, vamos recordando. En esa caída, en ese descenso, si hemos hablado de una bajada y de una subida, y estamos hablando de que hay siete etapas, en todo, esquemáticamente, hay siete etapas, la cuarta etapa es la de mayor hundimiento. Si hablamos de cadenas planetarias, y hay siete, permitidme que así lo dibuje gráficamente, una, dos, tres, cuatro, la más bajo, cinco, seis y siete. Descenso, ascenso. Hay tres de bajada, la cuarta, que es el punto más bajo donde se puede llegar y que a su vez es el arranque del ascenso, y el quinto, el sexto y el séptimo, que es ya de ascenso. Con lo que la cuarta cadena es la más baja en cuanto a envoltura en la materia. Con lo que cuando decimos que nosotros vivimos en la cuarta cadena planetaria de este logos planetario, es el punto de mayor inmersión del espíritu en la materia. Pero es que en la cuarta cadena planetaria hay siete globos, que también es como otro proceso de inmersión más pequeñito, pero dentro de la cadena. Y se nos indica que nosotros estamos en el cuarto globo. Es decir, otra vez en el más abajo de todos los posibles. Eso es lo que tenemos que empezar a recordar. Que nuestra naturaleza divina, en un proceso maravilloso dirigido a experienciar la materia de la misma forma que el ser humano se ha metido al fondo del mar en batiscafos para experienciar lo que es ese silencio profundo, esa oscuridad completa, esas formas de vida que pueden haber ahí en esas fosas abisales, lo que realmente somos vosotros y yo, estamos en las profundidades abisales de los planos del universo. Hemos llegado al punto máximo de inmersión en la materia. Hay por ahí gente, vídeos de personas, muchas de ellas muy creíbles, que nos dicen que seres de luz nos indican de que somos extremadamente valientes. ¿Qué valientes sois? ¿A quién se está haciendo referencia? No está haciendo referencia a Emilio, ni está haciendo referencia a Julia. Está haciendo referencia a nuestra natura, a nuestro auténtico ser. A ese ser espiritual, álmico espiritual que somos. Y somos valientes en el sentido de que estamos llevando la experiencia del espíritu y la inmersión en la materia al mayor nivel de profundidad que se puede llegar. Hasta el punto de que se olvida lo que somos. Hoy día hay seres humanos que siguen todavía en ese olvido. Su alma todavía no ha adquirido autoconsciencia, está todavía en ese proceso. Nosotros estamos aquí porque de alguna manera ya empezamos, no es que seamos ni mejores ni peores, sino que por la experiencia vivida hemos podido aportar un poquito de aceite a nuestra lámpara y empezamos ya a tener una visión, una conciencia que ya va más allá de lo material, que ya va más allá del coche. Estamos empezando ya a recordar. De alguna forma empezamos el regreso a casa. Estamos empezando al regreso al hogar. Pero tenemos que ser conscientes que estamos en lo más hondo de las fosas abisales. Con eso estamos haciendo un acto de servicio al plan divino, porque estamos experienciando la materia metido por completo en las capas de la materia. Como el que se mete en ese batiscafo al fondo del océano, le está haciendo un favor a la ciencia, porque está descubriendo cosas, porque está teniendo conocimiento sobre cosas que sería imposible. Ciertamente, y esto es un tema también interesante, ciertamente, si somos divinos, y lo somos, todos los sabios y sabias lo han sostenido, todos, si somos divinos y lo somos, nuestra consciencia no puede aumentar. La consciencia divina no puede aumentar, es imposible. ¿Por qué? Porque es la consciencia divina. No cabe que crezca. Cuando estamos aquí encarnados somos muy dados a la cantidad. Nos encanta la cantidad y nos olvidamos de la cualidad. La consciencia divina que hay en vosotros y que hay en mí no puede aumentar. No puede tener mayor cantidad. Lo que estamos haciendo es recordar. Que es distinto. No es que estemos teniendo más conciencia al envolvernos en la materia, sino que la olvidamos, Alzheimer, amnesia, y la empezamos a recordar. Eso sí, cuando la conciencia divina que está en vosotros y está en mí se envuelve en la materia, no aumenta la conciencia, pero sí la conciencia se expande. Eso es lo que estamos aportando a la consciencia que somos. No se trata de tener mayor consciencia, sino de expandir la consciencia que tenemos. Y claro, vuestra mente, lógicamente, está preguntando, bueno, Emilio, esto es un juego de palabras, ¿qué más da crecer que expandir? Pues no, permitidme que os ponga un ejemplo. Vamos a suponer que, obviamente es una broma, estas cosas no suceden así, pero vamos a suponer que nuestra lámpara de aceite aquí de golpe se llena, hasta el máximo. Recordamos absolutamente todo y la consciencia divina que hay en vosotros y en mí aflora al 100%. Esto no ocurre de golpe y porrazo, esto es un proceso, es un sendero. Pero en fin, permitidme la broma, ¿vale? Para diferenciar lo que es el crecimiento de la conciencia y la expansión de la conciencia. No puede crecer, porque es la máxima la que hay en vosotros y en mí. La única diferencia es que la habíamos olvidado y ahora la hemos recuperado. Bien. Y para celebrarlo, nos ponemos todos tan contentos que decimos, oye, tenemos que hacer un viaje juntos, hombre, esto hay que celebrarlo. Esto solamente ocurre una vez en los eones de tiempo. Hemos bajado a la materia, hemos olvidado lo que somos y ahora por fin ya hemos recordado por completo lo que realmente somos. Esto hay que celebrarlo. Venga, ¿dónde nos vamos? Y hay alguien que dice, oye, hay un viaje que tiene que ser tremendo. ¿Por qué no nos vamos al Polo Norte? A Alaska. ¿Alguien ha estado en Alaska, por cierto, de los que estamos aquí? Nadie. Entonces vale el ejemplo. ¿Nadie conoce Alaska? Oye, mira, pues sí, vámonos para allá, venga. La consciencia que tenemos es la mayor posible. Por ir a Alaska la consciencia no puede aumentar. Porque ya es la mayor posible. Cuando volvamos de Alaska, nos vamos a Alaska, estamos allí 10 días, volvemos de Alaska, nos volvemos a ver aquí. Cuando nos volvamos a ver aquí, después de haber ido a Alaska, que antes no la conocíamos y ahora sí la conocemos porque hemos viajado a ella, cuando hemos estado de regreso, nos volvemos a ver aquí. Nuestra consciencia, la de cada uno y la colectiva, no será mayor, porque ya era la máxima posible. Ahora coincidiréis conmigo que aunque la consciencia no pueda ser mayor, la consciencia sí se habrá expandido, en el sentido que conocemos parajes que antes no conocíamos. Conocemos sitios, conocemos gente, conocemos paisajes, conocemos todo lo que supondría ir a Alaska, que eso sí lo aportamos a nosotros, ¿verdad? Esa vivencia no las teníamos antes de ir y las tenemos con nosotros cuando volvemos. Esta es la diferencia entre crecimiento de consciencia y la expansión de la consciencia. La consciencia no puede crecer, la que tenemos. Lo que tenemos que hacer es recuperar la amnesia. Ahora bien, la consciencia siendo máxima, cuando en el caso del espíritu se va envolviendo en la materia, en nuestro caso vamos a Alaska, la consciencia se expande. Porque se conocen, porque se viven, porque se experiencian paisajes, parajes, situaciones, etcétera, etcétera, que hacen que tu consciencia se expanda. Volveremos de Alaska con el mismo nivel máximo de conciencia, porque no puedo aumentar, pero tendremos una visión más completa, una conciencia más expandida. De esto es lo que se trata. Y en ese esquema que en el primer epígrafe de lo que tenéis ahí delante se explica, este elemento es muy importante, el tomar conciencia de que todas estas tradiciones, libros que vienen de la noche de los tiempos, nos indican que estamos en el punto máximo de inmersión del espíritu en la materia. Esto ayuda a comprender cosas que vivimos. Esto ayuda a entender situaciones en las que estamos. Esto ayuda también a entender por qué hay seres humanos que son auténticos muertos vivientes, auténticos zombies. Están en absoluto estado de amnesia. No es que no tengan una naturaleza divina, claro que la tienen, pero su lámpara de aceite está bajo cero. Están viviendo su experiencia. Este tema de los globos, de que hay una supercadena, hay 7 supercadenas planetarias en el sistema solar, hay una supercadena que es la que nosotros estamos, que evoluciona en 7 cadenas planetarias, que cada cadena planetaria, nosotros estamos en la cuarta, tiene 7 globos. Esto también es interesante porque no tenéis referencias de que en este planeta hay gente que, no ahora, sino de siempre, nos habla de otros planos que están en este planeta. Una persona me preguntaba cuando entrábamos sobre el tema de Avalon, cómo conectar con unos amigos que viven allí en Glastonbury. El tema de Avalon no es de ahora, tiene siglos, viene de muy atrás. Hace nada salió en los medios de comunicación que se han descubierto unos documentos del siglo XII y XIII que ya hablan de Arturo, de las experiencias en torno a Arturo y a Avalon. Viene de muy antiguo. Ha habido una percepción en la humanidad de que en esa zona del sur de Inglaterra es como si hubiera una realidad superpuesta, vibracionalmente distinta, que algunas personas la perciben y otras no. Que por cierto, para percibirla no hay que ir allí, puedes hacerlo aquí en Sevilla si tu frecuencia vibracional eres capaz de elevarla a la frecuencia vibracional de ese espacio, por decirlo de alguna forma. Pero también había escuchado hablar de Chámbala, otra realidad que se asocia al Himalaya, donde se habla de que hay una realidad superpuesta con unos seres más evolucionados que nosotros, y que los monjes tibetanos, que algunas personas que han hecho allí una peregrinación han podido, o cuentan que han entrado en Chámbala y que han tenido contacto con estas formas de vida evolucionadas. Bien, cuando empezamos a comprender de que realmente hay 7 globos y que nosotros estamos en el cuarto, el quinto globo, en el que nosotros todavía no hemos llegado, pero llegaremos, el quinto globo, estás más evolucionado que el cuarto. El cuarto es el de máxima caída, el quinto es el de ascenso. Y en ese quinto globo hay formas de vida, que están ahí. Y esas formas de vida pueden tener que ver con este tipo de leyendas, entre comillas. Pueden tener que ver con este tipo de leyendas. En cualquier caso, vamos a centrarnos más todavía. Vamos a centrarnos ahora. Estamos hablando de 7 supercadenas. Vamos a centrarnos en el logo planetario, en la supercadena en la que nosotros vivimos. Hemos hablado de 7 cadenas. Vamos a centrarnos en la cuarta, que es donde nosotros estamos. Dentro de la cuarta, como en las demás, hay 7 globos. Vamos a venirnos al nuestro, que es el cuarto. Pues bien, el cuarto globo, se habla de que en el proceso evolutivo se desarrollan 7 humanidades. 7 humanidades. No una humanidad que dura muchísimo tiempo, sino 7 humanidades. Cada una de ellas dura, por cierto, bastante tiempo. Pero no hay una única humanidad. Hay 7. Y lo que es más importante, cada humanidad tiene su papel. Nada es casual. Esto también, lo que ocurre es que no me quiero detener en ello porque perderíamos el hilo. También por eso hay 7 cadenas planetarias y 7 supercadenas. Vamos a centrarnos, para entender que todo tiene su porqué, vamos a centrarnos en el por qué hay 7 humanidades. Hablábamos al comienzo de la constitución sexenaria del ser humano. Esto que voy a decir ahora es considerado una herejía por la ciencia actual. Pero hay más de un científico que empieza a poner en serias dudas las teorías de la ciencia actual sobre el origen de la humanidad. se nos ha indicado que el cuerpo humano en el que estamos encarnados viene de una evolución que ha pasado por algo parecido al mono, no por el mono, sino por algo parecido al mono. Es por tanto una evolución de la materia que va siendo cada vez más inteligente, los reinos minerales, vegetales, animales y el humano. Las tradiciones antiguas, los textos sagrados, dicen que esto no es así. Nos indican que esto, nuestro yo físico, mental y emocional, no procede de ninguna evolución de un animal. Su por qué y para qué y su origen es distinto. Cuando en abril, cuando en mayo, cuando en junio hablamos de la constitución sextenaria, de nuestros elementos físicos, mentales, emocionales, etéricos, álmicos y espirituales, hacíamos referencia al cuerpo etérico. El cuerpo etérico es algo que muchos de los que estáis aquí lo experimentáis. Siempre que estamos hablando de terapias alternativas, de medicinas alternativas, siempre que hablamos de energías como el Reiki, siempre que hablamos de cosas como la acupuntura, que no es de ahora, que viene de la noche de los tiempos, ese tipo de terapias, ese tipo de técnicas, ese tipo de, como lo queramos denominar, actúan sobre el cuerpo etérico. Sí, te ponen una aguja en la mano o en la rodilla, pero esa aguja donde está incidiendo no es en tu cuerpo físico, aunque sí está incidiendo en el físico, pero donde está de verdad teniendo una repercusión en términos de sanación, de equilibrio, de armonización, es en algo que es energético que está en ti. Eso es lo que se conoce desde hace mucho tiempo como el cuerpo etérico. El cuerpo etérico, decíamos en su momento, que es lo que permite que cuando en el vientre de la madre, en el vientre de la mujer que se queda embarazada, empiezan a aparecer células. Hay una reproducción celular inmensa. Fijaros, una célula masculina y una célula femenina se fecundan, se produce la fecundación, el cigoto, y a partir de ahí en el vientre de la madre comienza un proceso que en los 9 meses que dura normalmente el embarazo, cuando el bebé sale del vientre de la madre, ¿cuántas células tiene? Según la ciencia actual, unos 9 billones de células. Cuando somos adultos tenemos casi 100 billones, pero el bebé que sale del vientre de la mamá tiene 9 billones de células. Unos meses antes era una célula, el cigoto, la unión de una célula masculina y una célula femenina. Es un milagro de la vida el que se produce en el vientre de la mujer en el proceso de embarazo. Es tan mayúsculo el milagro que se nos escapa. Es para estar con cara de bobo todo el día de lo que está ocurriendo en el seno de esa madre. Hay una reproducción celular y hay 2 células, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, etcétera, etcétera, hasta que al final del proceso el bebé sale con 9 billones de células. Bestial. Bien, esto lo conoce la ciencia. Ahora, la ciencia tiene una duda. ¿Por qué las células cuando van apareciendo? No quiero desmerecer el milagro, pero cuando la fábrica de células está ahí generando células, ¿por qué las células siempre van configurando el feto con el mismo orden? Van apareciendo los órganos unos detrás de otros siempre por el mismo orden. Y podemos decir, hombre, pero es normal que primero el cerebro, el corazón, sean los... Sí, pero aquí incluso cuando se nos forma el dedo chico de la mano derecha, las celulitas que tenemos aquí se van posicionando por el mismo orden. Siguen un mismo patrón, una misma pauta. Da igual que hayan nacido, que seas un pigmeo o hayan nacido de esquimales, da igual. Hay algo ahí que hace que las células que están saliendo en el vientre de la madre siempre se coloquen por el mismo orden, por un mismo patrón, por un mismo, una misma pauta. Eso es señal de que ahí hay algo que ordena. El ejemplo que me gusta poner, lo puse en su momento, es cuando en los puzzles antiguos, eso ya no ocurre, ocurre poco, cuando comprábamos un rompecabezas antiguo, un puzzle antiguo, era usual que al abrir la caja hubiera un tapete del dibujo que vamos a formar, el paisaje, el barco, yo qué sé, lo que fuéramos a formar. Y el tapete lo poníamos en el suelo o en la mesa y a continuación íbamos a la bolsa con las piezas y empezábamos a colocar las piezas encima del tapete. Bueno, pues lo que vemos de nosotros son las piezas del, son las piezas del puzzle, es la parte física. Pero debajo, debajo está el tapete. Debajo está el patrón energético sobre el que el cuerpo físico se configura. Ese es el cuerpo etérico. El cuerpo etérico, por tanto, es previo al físico. Es sobre el que adquiere forma el cuerpo físico. Y las células que se van creando en el vientre de la madre se van poniendo en orden, se van configurando, se van situando conforme a esa pauta energética. Y cuando hacemos acupuntura, reiki, etcétera, etcétera, estamos actuando sobre el etérico, no sobre el físico. Aunque lo que veamos de la persona es el cuerpo físico. A aquellos de vosotros que este tipo de práctica la lleváis a cabo, sabéis perfectamente a lo que estoy haciendo referencia. También hablábamos de por qué el cuerpo siempre rechaza los trasplantes. Un riñón. ¿Por qué la persona que es trasplantada de riñón toda su vida tiene que estar tomando una medicación antirrechazo? Es verdad que hemos avanzado mucho en esto. Y que hay trasplantados que viven 10, 15, 20, 25 años sin problema. Pero tienen que estar tomando una medicación siempre antirrechazo. Pasan los años y sigues teniendo que tomar esa medicación porque hay algo que rechaza ese órgano. Pero si dice, hombre, si es un riñón, es igual, son igualitos. Y lo mismo es el riñón de un hermano, de tu madre, de tu padre. ¿Cómo que el organismo lo rechaza permanentemente? Pues como si en ese puzzle que os ponía como ejemplo, se nos pierde una pieza, se nos pierde una ficha. Imaginaros un puzzle de 5.000 piezas que has tardado en montarlo meses a lo mejor, vete a saber por qué, vete a saber por qué. Hay una pieza que se pierde. Un buen día, ese puzzle que tú estás todo el día mirándolo, ves que le falta una pieza, pero, a ver niño, ¿tú has cogido la pieza? No papá, yo no la he cogido. Lo cierto es que le falta una pieza al puzzle. Bueno, pues la persona que después de hacer el puzzle le falta una pieza, se va a la tienda, compra un puzzle nuevo, con el único objetivo de sacar la pieza que le falta y ponerla en su lugar. Porque después de la trabajera que me toma ese puzzle, tiene que estar completo. Bueno, pues un puzzle esto lo admite, pero nuestro cuerpo no. Es decir, cuando nos trasplantan un órgano, es como si nos quitáramos una pieza del puzzle original y pusiéramos otra pieza en su lugar. La pieza es igual, pero el tapete, el etérico, el energético, no lo reconoce como propio. Y de ahí que se lo metamos a calzador con esa medicación antirrechazo, porque hay algo que lo está rechazando permanentemente. Es el etérico el que lo está rechazando. Podría seguir. Hay muchos ejemplos sobre esto. Pero lo cierto es que vosotros como yo tenemos un componente etérico que además cuando se toma conciencia de él ayuda mucho. Sobre todo cuando empezamos a tener decaimientos, cuando empezamos a entrar en fase donde nos encontramos bajito de fuerza, incluso predepresivos o depresivos, esos días que te levantas y que se te hace todo más cuesta arriba, que tienes ganas de quedarte en la cama, que no te apetece moverte, hablamos de un estado de ánimo bajo. Bueno, pues esto nos está hablando que te falta vitalidad. Un tema también del que las tradiciones espirituales han hablado muchísimo, el principio vital. Te falta vitalidad. Todo es vida, tú eres vida, hay vida por todo sitio. Y esa vida en ti, por los motivos que sea, está baja. Está de baja intensidad. Cuando eso ocurre, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues recordar que tenemos un etérico. Y el etérico tiene la capacidad de absorber el principio vital de nuestro entorno. Y en todos sitios hay vida. Aquí hay vida, obviamente. Pero es obvio también que donde la vida está con más potencia es en la naturaleza. En esa playa a la que antes hacíamos referencia, en medio de un parque, en medio de una montaña, en el sol. Vete a tomar el sol. No te tomes medicación, no te tomes pastillas cuando estés bajo. Toma el sol. Date un paseo por la naturaleza. Lo hemos vivido sin saberlo, quizás. Esto que estoy comentando, bueno, hay gente que lo sabe y no lo sabe entre los que estamos aquí. Pero ¿quién no ha experimentado el darse un paseo por el campo, por el parque, y cuando terminas el paseo te encuentras mejor? Lo hemos experimentado todo. Eso se debe a que el etérico absorbe esa vida que está ahí, y en la naturaleza, y no digamos ya en el sol, que es la mayor fuente de vitalidad, está. Y nuestro cuerpo físico como tal no tiene capacidad de coger eso. Pero nuestro etérico, que es más sutil, sí. El etérico sí es permeable con la vida, con el principio vital, y la absorbe. Y el etérico se la transmite al físico. De hecho, hay una permanente emanación, un permanente chorreo, un permanente llegar de vitalidad del etérico al físico. Las corrientes antiguas, a esa corriente de energía, de vitalidad, que el etérico, que la absorbe del entorno, se la transmite al físico, se ha llamado tradicionalmente el cordón de plata. Porque los que lo ven, hay gente clarividente, lo ven como plateado, ese chorro de vitalidad lo ven plateado. Y esto lo tenéis en la tradición cristiana. En el libro del Eclesiastés, en el Antiguo Testamento, se habla del cordón de plata. Y el cordón de plata es lo que cuando se interrumpe, metafóricamente cuando el cordón se rompe, es cuando el cuerpo físico muere. Mientras que el cordón no se rompa, mientras que el cuerpo etérico le transmita vitalidad al físico, el físico no muere. Esto explica las experiencias cercanas a la muerte, donde el cuerpo físico aparentemente ha muerto, pero mientras que el etérico le esté, aunque sea poco, haciéndole llegar vitalidad, la muerte no se ha producido. Según otros instrumentos médicos, sí, pero la realidad es que no, porque el cuerpo etérico sigue ahí echándole energía, echándole vitalidad al físico. Cuando el cordón de plata se rompe, entonces sí, entonces cuando el cuerpo físico fallece. Todo esto, que lo vimos con más detenimiento en aquellos momentos, lo estoy sacando a colación para recordaros que tenemos un componente etérico. Y esto tiene que ver con las humanidades, porque cada humanidad lo que va haciendo, fijaros qué maravilla, es configurando uno de los componentes de esa constitución sextenaria. Si somos cuerpo etérico, cuerpo físico denso, ámbito emocional, ámbito mental ligado a la mente concreta, y después tenemos una mente abstracta y tenemos un componente álmico y espiritual, todo esto que acabo antes de resumir, cada humanidad lo que va haciendo es poniendo su porción, poniendo su parte en la configuración plena del ser humano. Y cuando hablamos de Lemuria, cuando hablamos de la Atlántida, cuando hablamos de los hiperbóreos, cuando hablamos de esta humanidad, cuando hablamos de las que vengan, cada humanidad tiene un papel en la evolución de la conciencia y en la evolución del propio ser humano. Y cada una va aportando algo. Por ejemplo, vais a encontrar textos que cuando hablan de la primera humanidad hacen referencia a una forma de vida muy sutil que se denomina protoplasmática. Protoplasmática quiere decir que ni siquiera todavía estaba formado lo etérico. Era una humanidad enormemente diluida, por así decir, en su forma, nada densa, muy sutil, y ni siquiera estaba todavía configurado el etérico. En esa primera humanidad se puso el embrión del etérico y esa fue su gran labor. Le sucede otra humanidad, la encontráis en muchos libros, en muchas tradiciones, con el nombre de Hiperbórea. Los hiperbóreos eran humanos etéricos, puramente etéricos. Ese principio etérico, que todavía no estuvo en lo protoplasmático, pero que lo protoplasmático lo consiguió en embrión, los hiperbóreos, ese cuerpo etérico que venía como embrión de la anterior humanidad, lo desarrollan y lo plasman. Y ponen el embrión del siguiente componente, que es el cuerpo físico denso. La siguiente humanidad fue Lemuria. Lemuria, durante su primera parte, era etérica también, pero recogió ese embrioncito de cuerpo físico que había dejado los hiperbóreos y lo desarrollaron y lo plasmaron. Con lo que los lemures fue la primera humanidad que tuvo cuerpo físico. Lo que es vuestro cuerpo físico, el mío, la división de sesos, eso se produce a mitad aproximadamente de Lemuria. Los lemurianos tenían, por tanto, el cuerpo etérico, que venía desarrollado por los protoplasmáticos y por los hiperbóreos. Plasmaron el cuerpo físico, que los hiperbóreos le dejaron a manera de embrión. Plasmaron el cuerpo físico y a manera de embrión empezaron a poner de manifiesto el ámbito emocional. La siguiente humanidad fue la Atlántida. La Atlántida recoge todo lo que viene de antes, ese cuerpo etérico, ese cuerpo físico, y el embrión emocional que habían dejado los lemures lo desarrolla la Atlántida. Desarrolla el ámbito emocional y pone el embrión del siguiente componente, que es la mente concreta. Después viene la quinta humanidad. Hemos hablado de la protoplasmática, de la hiperbórea, de la lemur, del Atlante. Ahora viene la quinta. El nombre que le dan los textos antiguos hoy día da lugar a muchos equívocos, porque es Aria. Aria. Claro, como ha habido corrientes ideológicas, el nazismo, la guerra mundial, que eso lo intentó apropiar, tergiversándolo por completo, es un nombre que se presta a confusión. A mí por eso me gusta hablar de que nosotros somos la quinta humanidad. Históricamente se la ha llamado Aria, pero para evitar confusiones somos la quinta humanidad. Y en este esquema que estoy compartiendo con vosotros, ¿cuál es la misión evolutiva de esta humanidad? Recogemos todo lo de las anteriores, el etérico, el físico, el emocional, y a su vez lo que dejó en embrión la Atlántida, que fue el mental de la mente concreta, nosotros lo cogemos y lo desarrollamos. Nuestra misión es desarrollar el cuerpo mental, la mente concreta, la mente, si queréis decir así, racional. No la mente trascendente. Tenemos que desarrollar la mente concreta y poner el embrión de la mente abstracta. Poner el embrión de una humanidad que empiece ya a vivir no desde los componentes de nuestro pequeño yo, sino que empiece ya a vivir con una mente abstracta que está asociada en todas estas teorías con el alma. Esa es nuestra función. Desarrollar la mente concreta y poner el embrión de una nueva humanidad que vivirá desde la mente abstracta, lo que quiere decir que vivirá con cualidades propias de nuestra alma. A la vista está de que el desarrollo de la mente concreta lo hemos hecho bastante bien. Vamos, yo creo que nos hemos pasado incluso. Estamos llegando a un punto de uso de la mente concreta asombroso, ¿verdad? ¿A dónde estamos llegando científicamente? Es bestial. Desde el punto de vista, ¿no?, de las tecnologías, desde el punto de vista de la genética. Estamos ahí, dicen que a punto de crear seres humanos que sean simplemente clónicos. Todo eso es mente concreta. Desde luego, si hubiera ahí un poco de mente abstracta y de inteligencia álmica, no se harían esas barbaridades. Pero desde la mente concreta, desarrollando mente concreta, de verdad que estamos llegando a un punto espectacular. Lo estamos haciendo francamente bien en cuanto al desarrollo de ese componente mental concreto. Ahora bien, tenemos otra misión, y es poner el embrión de la mente abstracta. Cuando hablamos de conciencia, cuando hablamos de cualquier cosa que tenga que ver con lo espiritual, con el despertar, como lo queréis denominar, estamos contribuyendo a ese desarrollo de la mente abstracta. Siempre que un ser humano la mente la utiliza no para el sota caballo y rey de lo material, no para el sota caballo y rey de lo cotidiano, sino para elevarla a un plano de reflexión, de pensamiento, de discernimiento que vaya más allá, me da igual que lo haga mirando las estrellas, como pudo hacer Einstein, o que lo haga como puede hacerlo un filósofo, o que lo haga desde un punto de vista espiritual, siempre, siempre, que somos capaces de elevar nuestra mirada y no quedarnos en lo concretito, no quedarnos en el mundo de las apariencias, no quedarnos en el mundo de la materia y ir a otro plano, poner nuestra mirada en otros sitios, esos ojos nuevos de lo que hablaba Gandhi. Cuando somos capaces de hacer eso, estamos poniendo el embrión de esa mente abstracta. Y entregaremos el testigo a otra humanidad, que será la sexta. Y esa humanidad ya vivirá desde la mente abstracta, vivirá con las cualidades álmicas que tenemos. Y tiene que haber otra humanidad, porque tenemos una dimensión álmica, pero lo que realmente somos es espíritu. Cuando hablamos de esa divinidad, es el espíritu. Con el alma todavía, le pasará a la sexta humanidad hay una sensación de individualidad. De hecho, hay personas que me dicen, Emilio, yo estoy encantada o encantado de tener alma individual porque lo que quiero es cuando me muera, encontrarme con el alma de mi hijo o de mi hija que falleció. Perfecto. Claro que sí. ¿Quién fue tu hijo? ¿Quién fue tu hija? Ahí encarnó un alma individual y es verdad que en el plano de luz las almas se reencuentran. Pero fijaros que eso es precioso y de hecho es un salto evolutivo enorme. Una persona que empieza a darse cuenta de que es mucho más que lo físico, lo mental y lo emocional y que tiene una dimensión álmica, eso es un salto bestial. Es señal de que el Alzheimer, la amnesia, empezamos a salir de ella. Pero fijaros que siendo un salto maravilloso, se sigue teniendo una percepción de individualidad. Se nos dice que la séptima humanidad recogerá el embrión de una sexta que habrá vivido desde el componente de la mente abstracta y álmico y habrá puesto el embrión a una humanidad que viva desde el espíritu. Ese espíritu que los cristianos esotéricamente denominan el Espíritu Santo. Una expresión preciosa. El espíritu que es uno y que está en cada uno. El espíritu que es uno y que está en cada uno. El espíritu es lo divino. Y claro, es uno. No puede estar partido en trozos. No puede haber un trozo en ti, otro trozo en mí. Está en todos. De la misma forma que el aire que respiramos en esta sala está en todos nosotros ahora mismo. Y no hay trocitos de nombre. Aire de Emilio, aire de no sé qué, de Rafa. Aire... No. El aire es uno. Pero cuando respiramos entra en cada uno. Pero no está tan loco como para decir que ese aire es suyo. El espíritu es uno. Y está en cada uno. Y esa séptima humanidad empezará a vivir en este convencimiento. Es lo que ya han hecho seres humanos, que hemos conocido en la historia de esta humanidad. Buda, Siddhartha Gautama, por lo que sabemos de él, vivió desde el espíritu. Jesús de Nazaret, por lo que sabemos de él, vivió desde el espíritu. Por eso pudo decir legítimamente, no de farol, el Padre y yo somos uno. Deja de haber fronteras, deja de haber barreras. A eso estamos llamados. Ese será el papel de la séptima humanidad. Y fijaros que es un proceso precioso, donde cuando lo vas entendiendo, y esto no se trata de comulgar con rueda de molinos, ¿eh? Esto todo lo tiréis a la basura, si no os vale, sin ningún tipo de problema. Pero yo os invitaría a que lo reflexionarais, porque ayuda a entender muy bien. Por ejemplo, ¿qué hacemos aquí? ¿Cuál es nuestra función ahora? Y de la misma forma que antes veíamos ese descenso, que después habrá ascenso, y decíamos que estamos en el mayor nivel de envoltura en la materia y de amnesia, eso te ayuda a entender cosas, pues también te ayuda a entender cosas esta cadena evolutiva de humanidades para entender cuál es la función de esta y cosas que están pasando en esta. Y ayuda sobre todo, y entramos ya en la parte final, ayuda sobre todo a entender lo que está ocurriendo hoy día. En el último encuentro hablamos de economía, política y sociedad, y hablamos de la distopía que está reinando, que también hay una utopía. Cuando todo esto que he compartido, de una forma enormemente breve, de una forma muy esquemática, lo reflexionas, lo indagas y va germinando algo en ti, te ayuda a entender cosas que de otra forma no se pueden entender. Fijaros que en esta línea evolutiva, cada humanidad desarrolla un componente y pone el embrión para que la siguiente desarrolle eso que yo dejo en embrión. Y la siguiente desarrolla lo que la anterior ha dejado en embrión y pone el embrión de lo que desarrollará la siguiente. Los lemures plasmaron el físico y dejaron la semilla del emocional. La Atlántida plasmó la emocional, recogió el físico, plasmó la emocional y dejó la semilla del mental de mente concreta. Nosotros recogemos todo lo demás, el físico, el emocional y la semilla de la mente concreta, desarrollamos la mente concreta y ponemos la semilla de esa mente abstracta ligada ya al tema álmico. Cuando eso lo vas entendiendo, te vas dando cuenta de que cada humanidad tiene una funcionalidad. Por supuesto que estas humanidades han tenido una presencia. Las etéricas no, la protoplasmática y la hiperbórea no tenían una presencia. Se dice que la hiperbórea, fundamentalmente esas formas de vida que venían de lo protoplasmático, que empezaron a configurar el cuerpo etérico, vivían fundamentalmente en los polos, sobre todo en lo que conocemos como el polo norte. La raza Lemur, la humanidad Lemur, vivió en un gran continente que ocupaba buena parte de lo que hoy es el Océano Pacífico. La humanidad Atlante vivió en un continente que fundamentalmente ocupa el espacio que hay en el ámbito del Atlántico. Parece que la Atlántida fue un continente que tenía también otras islas, pero la isla fundamental era como Australia, pero dándole la vuelta. Es decir, Australia es más ancha que alta. Lo tenemos en el, más o menos en la cabeza, ¿no?, lo que es Australia. Bueno, pues hacerle así. Más o menos del mismo tamaño, pero en lugar de ser más ancha que alta, era más alta que ancha. Y ocupaba el espacio que hoy va desde la línea aproximadamente del norte de la península ibérica hacia Estados Unidos y que llega a la punta de Brasil y a la punta de las islas Cabo Verde en África. Eso era aproximadamente la Atlántida. Y la humanidad actual tiene una singularidad, y es que nos hemos esparcido por todos los continentes, no estamos especialmente concentrados en uno, nos hemos situado por los distintos continentes. También se nos dice que el paso de una humanidad a otra, y aquí quiero hacer hincapié para que se nos quiten los miedos, por favor, el paso de una humanidad a otra es en lo que coloquialmente denominaríamos cataclismos. Y eso nos asusta mucho. Todas las almas que estamos aquí hemos estado en la Atlántida. Y hemos estado en Lemuria. Y ese recuerdo, como reminiscencia, está en nosotros. Hay gente que tiene pánico al agua. El continente Atlante murió hundido. Fue una muerte por hundimiento en el agua. El continente Lemur se dice que murió por el fuego. Y la Atlántida por el agua. En los Upanishads, en los textos védicos, se indica que cada humanidad va desapareciendo por fuego, por agua, por fuego, por agua, por fuego, por agua. La nuestra, por tanto, desaparecerá, según estas tradiciones, por fuego. ¿Qué es eso del fuego? ¿Cómo será? No tengo la más remota idea ni hay ninguna pista. Pero sí se nos dice que desaparecerá por fuego. Y claro, cuando ahora aquí tranquilamente decimos, cielo santo, cataclismos, hecatombes, esto es una barbaridad. Estamos hablando de una evolución. Y estamos hablando de una evolución que sobre todo es una evolución en consciencia. ¿Os tengo que recordar cómo evolucionáis vosotros en consciencia? Evolucionamos muriendo para volver a nacer. Muriendo para volver a nacer. Es decir, mi alma ahora está cosechando cosas en esta vida, eso espero, que cuando este cuerpo físico fallezca, mi alma pueda absorber su lámpara de aceite, pueda absorber esas experiencias de una cierta sutilidad vibracional para que esa lámpara se llene un poquito. Y volveré a encarnar para vivir nuevas experiencias, que a ver si también consigo que tenga una dimensión ahí vibracional para que la lámpara se siga llenando. Vamos recordando, vamos saliendo de la amnesia en un proceso que tenemos que darnos cuenta que lleva la muerte física. Pero tú no mueres. Pero físicamente sí. Este cuerpo, como el vuestro, va a terminar quemado o enterrado. Bueno, pues lo mismo le pasa a las humanidades, exactamente igual. Exactamente igual. El soporte físico muere. Pero no debería extrañarnos porque, como es arriba, es abajo. Es lo que hacemos nosotros. ¿Cómo nos puede extrañar que una humanidad muera para que nazca otra más evolucionada si es lo que hacemos nosotros mismos? Que nuestro cuerpo físico muere para volver a encarnar. Esto es lo que hace la humanidad en su recorrido. Y no hay que tener ningún tipo de miedo. Como no hay que tener ningún tipo de miedo a la muerte física ahora, a este Emilio, a este lo que somos cada uno. Porque no hay muerte, porque hay simplemente un proceso de evolución en consciencia. Y como las demás humanidades, esta humanidad terminará. Y terminará en lo que nosotros llamamos hecatombes, En fin, de la misma forma que nos puede parecer una hecatombe que nuestro cuerpo físico, llegado un día, fallezca. Pero es que es la lógica, que cuando la ves, no hay miedo ninguno, lo entiendes, todo encaja. Cada humanidad, a su vez, también lo podéis ver en esquema, tiene 7 subrazas. Cada humanidad de la que he mencionado tiene como 7 fases, tiene 7 subfases. Nosotros, vosotros y yo, estamos pasando de la quinta a la sexta subraza de la actual humanidad. Es decir, estamos adentrándonos en el tramo final de esta humanidad. Concretamente, he hablado de que cada humanidad recoge el embrión, recoge todo lo de las demás, y lo que la última dejó en embrión lo desarrolla y pone el embrión de la siguiente. Pues bien, las 5 primeras subhumanidades son las que se encargan de que el embrión que viene de la anterior plasmarlo. Y la sexta y la séptima son las encargadas de poner el embrión de la siguiente. Con lo que las 5 subhumanidades que dentro de esta humanidad han venido en estos miles de años de atrás, se han encargado, y lo han hecho muy bien, de verdad, de plasmar la mente concreta. Y ahora que estamos ya en la sexta, o entrando en la sexta, lo que de verdad deberíamos poner nuestra atención es empezar a desarrollar ese componente abstracto, álmico, de mente abstracta, relacionada con el alma, porque la sexta y la séptima subhumanidad es su misión, poner el embrión de la siguiente. Os comentaba antes que las almas vuestras, las almas mías, han ido pasando de humanidad a humanidad. Esta humanidad terminará. Jesús de Nazaret, cuando se le pregunta cómo será el final de los tiempos, él nunca habla del final de los tiempos. Él habla del final de esta generación. El final de esta generación. No habla del final de los tiempos, el final de esta generación. La generación es la humanidad. Es el final de esta humanidad. No el final del mundo. El mundo no se acaba cuando esta humanidad termine. Él habla del final de esta humanidad. Y esta humanidad, en los textos espirituales, se nos indica que cuando vaya entrando en su tramo final, primero, acudir, antes hablábamos del Evangelio de Mateo, acudir a Mateo 24. Os podía remitir al apartado del Corán donde se habla de la hora. Os podía remitir a los textos budistas donde se habla del gran olvido. Os podía remitir a los textos hinduistas donde se habla del Kali Yuga, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el que seguramente tendréis en vuestra casa de todos estos textos será la Biblia. Bueno, pues ir al Evangelio de Mateo, capítulo 24. Y ahí Jesús vierte una sabiduría que está en todos los demás textos también. Jesús dice primero, efectivamente, esta generación acabará. Habrá el final de esta generación. Y nos dice, no sabemos ni el día ni la hora. Importantísimo. No sabemos ni el día ni la hora. Se dice en los textos islámicos, se dice en los textos hindúes, se dice en los textos búdicos. Cuando alguien venga diciendo tal día, tal hora, en fin, vale. Pero no, no es posible. No se sabe ni el día ni la hora. Cuando dicen tal fecha del calendario, tal año, tal día, que no, que no. Entre otras cosas porque esto no funciona exactamente por nuestro calendario. Son vectores de conciencia, trayectorias temporales, que no encajan exactamente con nuestro calendario y que además están vivas. No son cosas absolutamente matemáticas en sentido tradicional del término. No sabemos ni el día ni la hora. Dice, pero estar atento a las señales. Estar atento a las señales. Jesús nos dice, lo primero que ocurrirá en el tramo final será los tiempos de la desolación. Los tiempos de la desolación es los males que siempre ha tenido la humanidad, pero con una intensidad como nunca. Los males que siempre ha tenido la humanidad, pero con una intensidad como nunca. Hambre, siempre ha habido hambre en el mundo. 1.000.000.000 de seres en hambruna, Nunca. Guerras, siempre ha habido guerras en el mundo. En los libros de historia se nos habla de la guerra de los 100 años, ya por la Edad Media, que realmente duró 116 años de guerra. Dios mío, qué barbaridad. Pero en la guerra de los 100 años murieron 40.000 personas, 50.000 personas, aunque duró 116 años. La Segunda Guerra Mundial duró 6 añitos, pero se llevó por delante ya sola 60 millones de personas. Hoy día, hoy, en la fecha de hoy, 132 millones de personas que están teniendo que salir de sus hogares por la guerra y por el hambre. Siempre ha habido acumulación de la riqueza en manos de unos pocos, pero nunca que el 0,8% de la población tenga más riqueza que todo el resto de la humanidad junta. Eso es algo propio de ahora. Siempre se ha hecho daño al medio ambiente, siempre ha habido una despreocupación por la otra forma de vida, por la naturaleza, pero nunca ha ocurrido que la tasa natural de extinción de especies, porque hay una tasa natural de extinción de especies, nunca ha ocurrido que sea 10.000 veces superior a la tasa natural. Eso está ocurriendo ahora, nunca antes ha ocurrido. Siempre ha habido, socialmente hablando, ha habido tensiones, ha habido desarmonía, desequilibrio. Pero lo que se está viviendo ahora, no se trata de pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor, pero lo que se está viviendo ahora no se ha vivido nunca. El sistema educativo ha desaparecido. Hoy día no se educa, que es colaborar con el otro para extraer lo mejor de sí mismo. Se formatea, ya ni siquiera se forma el dar habilidades para que se incorpore al mercado laboral. Es que directamente se formatea a nuestros niños y a nuestros jóvenes. ¿Para qué? Para que sean unas piezas que se puedan meter en ese engranaje de locos que es el sistema socioeconómico vigente. Y lo sabemos, y los que sois docentes aquí, que hay más de uno y estamos en la universidad, lo sabemos perfectamente, que estamos ya cansados de los papeleos, de los sistemas de calidad, que sabemos que lo que hace son entretenernos con tonterías para que nos olvidemos de lo fundamental, que es colaborar para que ese chico, para que ese niño, para que ese joven, su don, su talento, los que tiene, lo saque, lo plasme y lo desarrolle. Pues no, eso no interesa para nada. Lo que interesa son piezas que se vayan metiendo en ese engranaje. Y si nos interesamos por esas piezas desde el punto de vista médico, lo que intenta el sistema es que haga una cosa muy divertida. Y es que nos llega a la consulta alguien, a mí no porque no me dedico a eso, pero en fin, lo hablo en plural majestático. Nos llega a la consulta alguien que está tocaillo. ¿Cómo no está tocaillo? Dios mío, con la locura en la que vivimos, ¿cómo no está tocaillo? Llega alguien que está tocaillo y ¿qué hace el terapeuta? Le ajusta los tornillos. ¿Para qué? Para que vuelva otra vez al sistema. Por favor. Está bien que le ajuste los tornillos, pero debería dar alguna pista de que cuando, como siga con la dinámica de vida en la que está, otra vez le van a desajustar los tornillos. Pues no, muchos terapeutas simplemente ajustan venga y vuelven otra vez al engranaje, con lo que sin darse cuenta están favoreciendo la subsistencia de ese mismo engranaje. Estamos en una sociedad bastante distópica, de la que hablamos el mes pasado. Estos son los tiempos de la desolación, no me quiero entretener en ellos porque... Pero es que después viene la gran tribulación. Y Jesús no puede ser más claro. La gran tribulación son los males de siempre, con más intensidad que nunca, y males que nunca antes ha habido, ni nunca más lo habrá. Literalmente, en Mateo 24, males que nunca antes ha habido y nunca más habrá. Quizá está hablando de la Big Data, de utilizar las tecnologías para dominar, manipular, alienar, controlar a la gente. Quizá está hablando de la manipulación genética. Son circunstancias que tenemos delante, distorsionadoras. Las tecnologías son estupendas. El problema es el uso que le hacemos de las mismas, claro. Y hay un uso distorsionado que está provocando dolor, que está provocando alienación, que está provocando distracción, que está provocando muchas cosas. Y eso nunca antes lo ha habido. Son males nuevos, por decirlo de alguna manera. Y cuando se leen estas palabras que tienen miles de años, pues la verdad es que uno le llama la atención. Le llama la atención. En cualquier caso, miedo ninguno. Porque todos estos acontecimientos, y termino para ya descansar 5 minutillos, irnos al coloquio, todos estos acontecimientos que están ahí no pueden hacernos olvidar de que también, junto con lo distópico, está lo utópico. entendiendo por lo utópico que hay muchos seres humanos que anhelan de corazón una sociedad mejor, una humanidad más justa. Y no solamente la anhelan de corazón, sino que en la medida de sus posibilidades hacen cosas al respecto. Aquí hace un momento me presentaba Manolo a su hermano, que está con Médicos Sin Fronteras. Bueno, pues son personas que de corazón están poniendo su grano de arena para una humanidad mejor. Y esa línea, que permitirme que la llame así, utópica, está también entre nosotros, ¿verdad? Con lo que en la humanidad actual, por supuesto que hay una línea distópica. Dirijo un proyecto actualmente que se llama Consciencia y Sociedad Distópica, un proyecto de investigación. Si vais a Google, poner Consciencia y Sociedad Distópica os llevará a la web. Nos estamos recuperando información sobre toda la distopía que hay en la salud, en las tecnologías, en la cultura, en la economía, en la política, etcétera, etcétera. Pero siendo eso cierto, y es bueno tomar conciencia, no es menos cierto que hay una línea utópica que está también aquí entre nosotros. Yo estoy convencido que aquí, en nuestros corazones, todos los que estamos aquí, hay una utopía. Entendiendo por la utopía el deseo de una humanidad mejor y el compromiso en la medida de nuestras posibilidades por esa humanidad mejor. Eso está ahí. Y cuando percibimos que en esta humanidad, que puede ser que esté entrando ya en un tramo final, aunque no tenemos ni idea del día ni de la hora, y cuando percibimos que hay esa línea distópica y esa línea utópica a la vez, en lugar de verlas, ¿qué es lo que quieren quizás los que nos están manipulando? En lugar de verlas como las líneas de un mismo raíl del ferrocarril, las queremos ver como temas antagónicos. Me explico mejor. Los pares de opuestos llenan la vida. Los pares de opuestos entendidos como los extremos polares. Nuestro lenguaje está lleno de los extremos polares. De hecho, hay cantidad de palabras que utilizáis vosotros y que utilizo yo, que si no fuera porque tiene un extremo polar no tendrían sentido. Por ejemplo, si hablo de alto, tengo la referencia del bajo. Si hablo del gordo, tengo la referencia del delgado, o del delgado del gordo. Si hablo del frío, tengo la referencia del calor y viceversa. Si hablo de lo superior, tengo la referencia de lo inferior, etcétera, etcétera. Si hablo de lo húmedo, tengo la referencia de lo seco, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Deberíamos recordar, en la toma de conciencia cada vez mayor, de que los extremos polares es verdad que son extremos, pero pertenecen a una misma realidad. Son distintos, pero forman parte de un mismo fenómeno. Esto los antiguos lo llamaron los hindúes, en los textos hindúes antiguos le llamaban los tapas. Los tapas son extremos polares, pero que forman parte de un mismo fenómeno. Y que deberíamos quitarnos las telarañas de la vista para ver que, aunque son distintos, muy distintos, forman parte de un mismo fenómeno. El frío y el calor, claro que son opuestos, son distintos, pero forman parte de un mismo fenómeno. La temperatura. Alguien que estudie física dirá, bueno, mejor que la temperatura, Emilio, la energía cinética. Que cuando las partículas de la energía cinética se mueven rápido, generan calor. Si van lentas, generan frío. Fijaros, es una misma energía que en función de su velocidad genera frío o genera calor. Claro que el frío y el calor son distintos, pero forman parte de una misma cosa. Bueno, pues invito a la siguiente reflexión. La evolución, que toda la primera parte hemos pasado de puntillas, las supercadenas, las cadenas, los globos, esa evolución es imparable. Tiene eones de tiempo y le quedarán seguramente eones de tiempo, y es imparable. Ahí no hay manipulación que pueda, ahí no hay tergiversación que pueda. Es una fuerza tan arrolladora la evolución de la consciencia que eso es imparable. Y deberíamos empezar a darnos cuenta que la distopía que está ahí, deberíamos tener mucha más consciencia de que está ahí, pero que también hay una utopía. Y que esa distopía y esa utopía no son sino los extremos polares de un mismo tren, que como todo tren va sobre dos raíles de un mismo tren, que es la evolución de la consciencia. ¿Y la humanidad está evolucionando en consciencia hoy desde la utopía? Claro que sí. Cada vez que cualquiera de nosotros pone su granito de arena, Cada vez que cualquiera de nosotros empieza a mover sus cualidades álmicas, a desarrollar la mente abstracta, estamos contribuyendo a esa línea utópica. Pero nos debemos dar cuenta que aquellos que están favoreciendo egoicamente, malvadamente si queréis, una línea distópica, sin saberlo, por supuesto, sin ser su intención, por supuesto, también están favoreciendo la evolución. No tienen ni idea, no tienen ni idea, pero también están favoreciendo la evolución. Porque hay gente que va ya por la línea utópica, pero hay gente que sigue todavía en ese engranaje de locos en el que estamos metidos. Y lo hemos hablado el mes pasado, y con ello lo vuelvo a recordar y terminamos. El experimento de la rana hervida. Si estamos en la línea utópica, permitidme que sea así de esquemático, ahí andamos, haciendo lo que podemos cada uno. Pero si estamos totalmente alienados, manipulados, atontados, en medio de la distopía, ahí metidos en ese follón, el ejemplo de la rana hervida es muy útil. Y lo digo desde el mayor cariño a todas las formas de vida, incluido a las ranas, de verdad. Me cuesta un poquito de trabajo utilizar este experimento de laboratorio, pero es que es muy gráfico. Porque si a una rana la metemos en un recipiente de agua y lo vamos calentando lentamente, la rana muere hervida. Como es, la temperatura va poco a poco, poco a poco, poco a poco. Lo podemos también nosotros ver en la bañera, nos metemos en la bañera y si el agua le ponemos el agua caliente y no es lo mismo que se vaya llenando poco a poco, a que tú estés fuera de la bañera, el agua se llena de agua caliente y tú te tienes que meter en la bañera, no te puedes meter en la bañera, le tienes que echar agua fría. Cuando la rana está en el recipiente con agua y lo vas calentando poco a poco, la rana no se da cuenta. Es más, ese calorcito cada vez mayor la va adormeciendo y finalmente muere en vida. En cambio, cuando se le da un calentón muy fuerte y el agua está hirviendo, si tú tiras a la rana brinca. La rana no se deja quemar en el agua, brinca, salta como una desesperada. Bueno, pues en la línea distópica hemos llegado a un punto donde el calentón está siendo tan tremendo, entre otras cosas, para que demos ya los saltos, que lo que es aquello de que no lo hemos dado. Hombre, ya está bien, ¿no? No te acabas de enterar. ¿Qué hace falta? ¿A qué temperatura le vamos a tener que dar esto para que te des cuenta? Los que gestionan el sistema, la élite, como queramos denominarlo, son insaciables, son voraces y están dando calentones espectaculares. Están en su dinámica. Pero en los que no estamos en esa dinámica nos están haciendo el favor de que hay más gente, cada vez más gente, que empieza a percibir, oye, que esto no es, que esto no es, que esto no es. Hay gente que está saltando. Cuando esta humanidad concluya, la única diferencia importante con el resto de las humanidades, ¿sabéis cuál es? No ha pasado nunca y pasará ahora por primera vez y única, que habrá nota de corte. Habrá nota de corte. Nunca la ha habido antes, ¿eh? Las almas que estuvieron en Lemuria pasaron a la Atlántida, por ejemplo. Las almas que estuvieron en la Atlántida están aquí ahora. Daba igual su nivel de autoconsciencia, daba igual que la lámpara estuviera más llena, menos llena, daba igual, daba igual. Evolutivamente tú seguías tu camino. Pero claro, daros cuenta de que todas estas humanidades que han pasado han estado fabricando nuestro cuaternario inferior, han estado formando el coche, el físico, el emocional, el mental de la mente concreta. Pero es que la nueva humanidad ya no va a estar viviendo desde el coche. La nueva humanidad va a estar ya viviendo desde el alma, mente abstracta ligada al alma. Y en esa nueva humanidad, las almas que encarnen forzosamente deben tener un nivel de aceite que le permitan vivir desde el conductor, no desde el coche. Además, es que no puede ser de otra manera, porque por mucha gente conductora que viviera, basta que haya un puñadito que vivan desde el coche para que se carguen la humanidad. Porque es así, lo sabéis que es así. Un millón de buenas personas, hay cinco que no lo son tan buenas y se acabó el lío. Ya está el follón armado. Esa nueva humanidad, va a haber corte para ella. ¿Qué pasará con las almas encarnadas en seres humanos que no lleguen a esa nota de corte? No pasa nada, seguirán de otra manera, de otra forma, en otra oleada de vida, por supuesto. Pero esa sexta humanidad que precederá a esta, perdón, que sucederá a esta, habrá nota de corte. Esa es la parábola de las vírgenes necias y listas a la que hacía referencia en mi intervención. Lo de las lámparas, las novias, las vírgenes están esperando al novio. Y las necias dicen, vete a saber cuándo llega, no digas. Oye, vamos a llenar la lámpara de aceite porque el novio llegará en algún momento. Y claro, finalmente el novio llega. Son ciclos que se suceden en el tiempo y que llegan. Esta humanidad le llegará el ciclo final. No sabemos cuándo, pero le llegará. Y las vírgenes necias están entretenidas, mientras que las listas, entre comillas, están llenando la lámpara de aceite. Y cuando se produzca lo que tenga que producirse, pues habrá una nota de corte. Y dice el Evangelio de Mateo 24 que las puertas del banquete se cierran y que las vírgenes listas están dentro y que las vírgenes necias se quedan fuera. Y llaman a la puerta y la porrean porque quieren entrar. Y hay una voz desde dentro que dice, iros porque no os reconozco. Iros porque no os reconozco. Y en el Evangelio de Mateo 24, el capítulo anterior, se dice con claridad que al final de los tiempos dos mujeres estarán en un molino. Y una seguirá estando y otra dejará de estar. Y dos hombres estarán en el campo y uno seguirá estando y otro dejará de estar. Y tenemos que entender, cuando vas viendo esta línea evolutiva, de que esto no es ningún tipo de maldición. Es que es lo lógico en un proceso de ondas de tiempo donde todo tiene su sitio. La sexta humanidad ya no va a tener que ver con el cuaternario inferior, con el coche. Tiene que ver ya con el conductor. Y por eso ahora va a haber corte. Las anteriores no, porque han tenido que ver con los elementos del coche. Pero ahora que se trata de dar un paso enormemente importante, evolutivo, en esa humanidad no puede haber alma que no tenga un nivel de aceite de una cierta autoconsciencia. Y esto no es para meter miedo, ni es para que nos pongamos nerviosos, sino para que entendamos con discernimiento cómo funciona todo esto. Hacemos 5 minutillos escasos de descanso y volvemos al correr. ¿Quién arranca? Venga. Bueno, para no creer que no, puedes desarrollar un poquitín la fase del anticristo. Ajá, vale. Muy bien, pues venga, vamos a darle esto ritmo. Cuando hice referencia a los tiempos de la desolación y de la gran tribulación, es verdad, a propósito de lo que el compañero comenta, que es la figura del triunfo de la bestia o del anticristo, es verdad que Jesús de Nazaret habla de los tiempos de la desolación, que lo continuarán los tiempos de la gran tribulación y finalmente, en ese final de esta generación, habla de el triunfo de la bestia o del anticristo. Cuando históricamente se ha tratado esta figura con esa denominación tan singular, evidentemente ha habido muchas interpretaciones. Y yo no tengo una interpretación propia que ofreceros y que os tengáis que creer porque yo diga que viene de no sé dónde. Lo que sí os invito a la siguiente reflexión. Por los datos que se dan en el Apocalipsis, que es el libro de las revelaciones, que es un libro demasiado alegórico, es complicado, ¿no?, de sacar ahí ningún jugo, por algunos otros textos que están ligados al cristianismo, por algunas reflexiones que se hacen sobre esta figura en otras tradiciones espirituales, que no lo ponen con ese nombre, porque el anticristo es muy propio del cristianismo, pero hay figuras que se pueden parecer de alguna manera, lo que está asociado es a alguien o algo que tiene todo el poder en su mano. El poder entero está bajo su dominio. Cuando analizamos la historia, es cierto que ha habido personajes que han acumulado mucho poder. De hecho, hay por ahí muchos vídeos que dicen Napoleón se correspondió y lo llaman algunos el primer anticristo. Y algunos hablan de otro anticristo que fue Hitler. Pero si lo analizamos, sea igual que sea Napoleón, Hitler o Alejandro Magno, hace tantísimo tiempo, es verdad que acumularon poder, pero fue sobre una porción del planeta. más o menos grande, pero una porción del planeta. O sea, Hitler con todo su poderío no llegó a Inglaterra. Lo intentó, pero no llegó a Inglaterra. Intentó llegar a Moscú y no llegó a Moscú. Llegó casi a las puertas de Moscú, pero no llegó a Moscú. Le pasó igual a Napoleón, que también llegó casi a las puertas de Moscú. Hombre, si esto lo ponemos en el globo terráqueo, coincidiréis conmigo que lo subrayamos de amarillo fluorescente en el contexto del globo terráqueo. Es una cantidad de terreno significativo, pero es una pequeña parte del globo terráqueo, ¿verdad? Cuando por primera vez empezamos a percibir que puede haber algo que globalmente domine el mundo, es ahora. Solo ahora. Ahora sí podemos entrever que hay, por ejemplo, grandes corporaciones, grandes empresas, que se mueven por el mundo entero. Y que da igual que vayas a Nueva Zelanda o que vayas a Anchorage, la capital de Alaska, y te encuentras a esa corporación, te encuentras a esa multinacional, porque son precisamente multinacionales. Cuando analizamos la élite, esa élite que yo comentaba hablando de la distopía, que hay un 0,8% de la humanidad que tiene más patrimonio y riqueza que todo el resto de la humanidad, estamos hablando de una élite muy minoritaria. Cuando escarbamos detrás de estas corporaciones multinacionales, nos encontramos a muy pocas personas que son los propietarios, los accionistas mayoritarios, no solamente de una, sino de una, de otra, de otra, de otra, de otra. Ese estudio me consta que hay institutos como el de Kiev que están haciéndolo, pero que yo sepa aún no tenemos resultados, porque además la maraña es muy grande como para decir, oye, es que finalmente viendo todo esto realmente hay 24 personas, pongamos por caso, que son las que tienen todos los hilos y a través de una corporación, de otra corporación, de una multinacional, de otra multinacional, son los que están dominando el sistema socioeconómico, que es global, porque sabemos que el sistema hoy ya sí es global, que funciona las 24 horas del día. La especulación bursátil, la especulación financiera, funciona permanentemente de punta a punta del planeta. Cuando empezamos a entrever que esa élite la configuran poca gente, podemos empezar a percibir la posibilidad de que ocurra, voy a ser muy coloquial, que cuando nos hayan quitado la cartera a todos y ya no tengan nada que robar a los demás, que yo creo que le falta un plis-plas, cuando le hayan robado la cartera a todos y ya no tengan nada que robar a los demás, porque los demás somos, bueno, ese 99,2% que no somos nada en comparación con lo que ellos mueven, es de descartar que habida cuenta de su nivel de conciencia bajo, habida cuenta de su percepción egoica y egocéntrica de la vida, empiecen a ponerse de acuerdo entre ellos para quitarle cosas a otros de ellos. Si estuvieran aquí los 20, ¿vale? Pero bueno, digo 20, como podría decir 40, como podría decir 12, yo no tengo ni idea, ¿no? Si están aquí los 20, y esos 20 ya nos han quitado a todo, lo han acumulado, todo lo tienen en sus bolsillos, habida cuenta de que son insaciables, es harto probable que entre los 20 empiecen a hacer juegos, entre comillas. Yo me voy a poner de acuerdo con este para quitárselo a aquel. Oye, vamos a ponernos de acuerdo a ver si a qué le podemos quitar. Es una especie de juego, que no es un juego, porque además todo esto tiene repercusiones para todos, en donde en esa mesa cada vez va a haber menos gente. Y los 20 llegará un momento en que serán 10, y los 10 habrá un momento en que serán 5, y los 5 habrá un momento en que serán 3. Y no es de descartar que finalmente haya uno. Que haya uno. Ese uno, en algunas profecías, se dice además que será mitad hombre, mitad máquina. Mitad ser humano, hombre y mujer, no lo deja muy claro. Mitad es ser humano y mitad máquina. Cuando se habla de que algo o alguien pueda acumular todo el poder en el planeta, nunca antes, hasta ahora, hemos podido entender que esto es posible.

y el factor que ha venido como embrión lo desarrolla, lo plasma, y a su vez abre el embrión de lo que la otra va a recoger y a desarrollar. La reflexión que él me hacía es, bueno, pero esto físicamente ¿cómo es? Es decir, alguien tendrá que quedar de una humanidad a otra. Es decir, no todos podrán morir, porque si todos mueren, ya no hay humanidad. Bien, esto evidentemente es así. Es decir, cuando ha habido esas hecatombes de las que hemos hablado, la desaparición de Lemuria, la desaparición de la Atlántida, siempre, siempre quedaron seres humanos. Se nos indica que en antiguas humanidades los seres humanos, por decirlo de alguna manera, más evolucionados consciencialmente, se agruparon en determinado territorio. Y desde ese territorio, es como si sintieran, en su mayor discernimiento, sintieran que yéndose a no sé dónde, la hecatombe no le iba a llegar. Y desde ahí actuaron como germen de la siguiente humanidad. Cuando esto se plantea hoy, yo no lo veo. ¿Por qué? Porque como esto es global, y el sistema este que estamos hablando es global, ¿dónde nos vamos? No hay un trozo en el planeta, no hay un sitio en el planeta que no esté ya, de una forma o de otra, pero influido por todo lo que estamos hablando. No es posible que nos vayamos, yo que sé, al norte de Canadá. Es que el norte de Canadá está tan pillado como el sur de España. Queda igual. Todo está en esa... Esto abre un tema muy interesante, que es que esas semillas no van a estar concentradas en un único lugar, sino que van a estar diseminadas. Y esa línea utópica de la que hemos hablado, más que conducir a que muchas personas, las que sean, se vayan a no sé dónde, lo que va a posibilitar es que se vayan abriendo unas redes de cooperación, de colaboración, que no significan unirse en el territorio, pero sí mantener unas redes de fraternidad, permitidme que utilice ese término que es precioso, unas redes de fraternidad que se extienden como red. Y esto también estamos en condiciones hoy de entenderlo mejor, porque sabemos que esto es posible. Sabemos que es posible que entre los que estamos en esta sala, con independencia de que ahora al salir tú te vayas a Utrera, por aquí una amiga, Marta, ¿por dónde está Marta? Que vuelve con su pareja a Córdoba. Aquí una señora me ha saludado de Almudena, que viene de Jerez de la Frontera. Cada uno volveremos a donde vamos a dormir esta noche. Pero con independencia de que cada uno esté en un sitio, es posible que entre nosotros haya una conexión en red. Primero, consciente espiritual, pero es que incluso puede ser tecnológica. Es decir, que hoy día, a través de las tecnologías, estamos en conexión. Tenemos grupos de WhatsApp, tenemos blogs, tenemos no sé qué, tenemos programas de radio que son conscientes, que nos permiten tener entre nosotros una conexión, aunque cada uno a la hora de dormir duerme en su casa y aunque las casas estén muy alejadas de las unas de las otras. Es verdad que, además, hay grupos de personas que están viviendo en comunidades. Eso también es cierto. Aquí en Sevilla, a escasos kilómetros, tenemos los portales, pongamos por caso, la Igualdad de los Portales, que está en el término municipal de Castilblanco. Ahí viven unas 30 personas, de una forma autogestionada, de una forma consciente. Hay una red ibérica de coaldeas, porque hay un número significativo de coaldeas en muchos puntos de la península ibérica y a nivel europeo, etc. Pero no obstante, es cierto que esas comunidades, sumando todos sus miembros y todos los que pudieran tener, son muy pocos en comparación con la cantidad de seres humanos que somos. Y eso es lo que me lleva a enfatizar lo que acabo de decir. Tener en cuenta que es perfectamente posible también que establezcamos redes de colaboración fraternal, aunque cada uno duerme en su casa. Que es maravilloso los que sienten el decir, no, yo no duermo en mi casa, yo voy a dormirme a un sitio donde voy a hacer grupo, donde voy a hacer comunidad con otras personas, estupendo. Pero que también lo podemos hacer cada uno viviendo donde viva, estableciendo una red de fraternidad, de colaboración. Fijaros que finalmente, cuando hablamos de que dos estarán, uno seguirá estando y otro dejará de estar, todo se resume en algo muy simple: sacar lo mejor o sacar lo peor de uno mismo. Esa es la ventaja que tiene la distopía. La utopía es estupenda, pero la distopía tiene esa ventaja, que nos pone ante circunstancias en donde tú te tienes que ver a ti mismo y no te puedes autoengañar. El trabajo cada vez más precario, pongamos por caso. Dicen, hay más trabajo ya, pero... Le decía lo de esta mañana, digo, es que el trabajo de verdad cada vez es más trabajo. Porque la verdad es que los sueldos son tremendos, los horarios que se están ya dislocados. Conocí a una persona, ¿no? Una persona nos hablaba de que le cambian los horarios para el día siguiente. Hoy te dicen que el horario que vas a tener mañana, si vas a trabajar por la mañana, y te lo dicen el día antes, con lo cual ella nos decía, es que no, así no hay forma de vivir porque no puedo planificar nada. No sé qué hacer con mi vida. Necesito el sueldo, porque si no, no puedo tirar para adelante, pero este sueldo a su vez me tiene una situación de absoluta esclavitud. Hay muchas circunstancias distópicas. Y en esas circunstancias distópicas es cuando vamos a tener la oportunidad de vernos a nosotros mismos. Porque cuando todo está muy bien, entre comillas, el creer uno que es maravilloso y que la lámpara de aceite lo tiene crecidita es muy sencillo. Pero cuando ocurren cosas, ahí donde tú estás, es cuando llega la hora de la verdad. Y eso es lo que va a decirnos claramente si estamos o no estamos. Si tú ante un no sé qué laboral que pasa, tú intentabas que a los demás los echen, yo voy a intentar que yo seguir en el trabajo y asunto solucionado y a los demás que le den. Perfecto, oye, yo no soy nadie para juzgarte. Pero tú mismo te estás poniendo de manifiesto, tú misma te estás poniendo de manifiesto. Ya está. Esta es la ventaja que tiene la distopía también, ¿eh? A esto los mayas lo llamaban la sala de los espejos. ¿Por qué? Porque cada vez vemos más de todo, cada vez somos más conscientes de más cosas, pero sobre todo es que nos vemos a nosotros mismos. Te ves, para que no tengas dudas. Oye, no se trata de que ahora te flageles, te culpabilices, pero que te veas y a partir de ahí intenta avanzar en consciencia, pero no te autoengañes. Y esto sirve para que no te autoengañes. Y con relación a lo que comentaba Elizabeth, ella lo ha resumido bastante bien. Esto que voy a comentar es solamente un aperitivo mínimo, nada, no es ni aperitivo, del próximo encuentro. En el mes de marzo vamos a dar un pequeño giro, solamente por una vez, a este encuentro. Normalmente lo hacemos los primeros sábados, los primeros jueves de mes. Pero en marzo se celebra aquí el segundo encuentro andaluz de Teosofía, que se dedica a la vida más allá de la muerte. Y va a ser un encuentro que empieza a las 10 de la mañana, termina a las 9 de la noche, aquí, en este mismo sitio, el sábado 16 de marzo. Y mi intervención, yo la aplazo a ese día, en lugar de ser el primer jueves de marzo, va a ser el sábado 16 de marzo. Y a las 6:30, igual que hoy, pues voy a hablar de la vida más allá de la muerte, pero en ese contexto. Y antes que yo, habrán hablado otras personas. Isaac Hawley, que va a hablar de cómo prepararnos, no va a hablar tanto de lo que pasa después, sino de lo que ocurre antes. Y tener el conocimiento y prepararnos para eso que ocurre antes. José Tarragó, al que conocéis más de uno de vosotros, esta persona ya octogenaria, pero de tanta sabiduría, vendrá desde Barcelona para hablarnos del proceso de muerte. Juan Carlos Crespo de la Rosa, este doctor que ha estado en encuentros nuestros, que tiene así una voz muy potente, grandote, de voz muy potente, que es el presidente de la Asociación Española de Medicina Integrativa, va a hablar y nos va a aportar información sobre el túnel de luz y las experiencias cercanas a la muerte según la medicina tradicional china. En fin, habrá distintas ponencias, todas enfocadas a la vida después de la muerte. Y ahí hablaremos de esto, precisamente, de lo que, entre otras muchas cosas, de lo que ha apuntado Elizabeth. Cuando fallecemos, hemos hablado de la lámpara de aceite, de nuestra alma. Cuando fallecemos, obviamente nuestra alma se retira. Nuestra alma tiene tanta potencia, su envergadura es tan descomunal, que de hecho no puede encarnar entera. El alma encarna como si fuera a proyectar un rayo, una ráfaga. La envergadura que tiene nuestra alma no cabe en un cuerpo, es imposible, no explotaría el cuerpo. Lanza una ráfaga, un rayo, que es lo que encarna en nosotros. Y cuando se produce el fallecimiento físico, ese rayo, plan, vuelve a su origen. Y lo que se lleva son las experiencias, las vivencias, las conductas, los comportamientos que hayamos tenido. Con lo que, esto también han insistido todos los maestros, ¿eh? Donde podemos crecer, expandir, recordar la consciencia, es aquí. Porque allí lo único que hacemos es recolectar. ¿Recolectar el qué? Lo que aquí hayamos cosechado. Hay gente que piensa que cuando desencarnen pasan cosas, ¿no? Lo que ocurre, ocurre aquí. Los comportamientos, las conductas, las experiencias, ese es aquí, aquí. Y cuando fallezca, vas simplemente a recoger la cosecha. De modo y manera que si tu cosecha es de aquella manera, pues vas a recoger de aquella manera. Si tu cosecha son actos puramente egoicos, egocéntricos, etc., pues eso es lo que vas a recoger. Y eso a tu alma ni plin ni plan, porque tu alma, por su frecuencia vibracional, ese tipo de experiencia no le aporta nada. Me gusta poner el ejemplo de que nosotros no comemos piedra porque nuestro organismo lo rechaza. Bueno, pues al alma le pasa igual, ese tipo de comportamientos, de conductas, etcétera, densas, nuestra alma no puede ingerirlo. ¿Qué es lo que ingiere? ¿Qué es lo que integra? Las experiencias de alta vibración. En el amplio espectro, de la generosidad al altruismo, de la compasión a la solidaridad, de la tolerancia a la fraternidad, en el amplio espectro. Eso es lo que integra nuestra alma. Y es así, cuando ese rayo vuelve al alma, integra las experiencias de cosecha de una vibración que el alma pueda hacer suya, y la lámpara de aceite sube un poquito, o mucho, en función de la cosecha que hayamos tenido. Y volvemos a encarnar. No hay un protocolo establecido. Dice, ¿cuántos años? Pues no hay un protocolo establecido, pero volvemos a encarnar. ¿Con qué objetivo? De seguir aumentando el nivel de la lámpara de aceite para ser cada vez más consciente, para ir saliendo cada vez más de la amnesia. Y como muy bien decía Elizabeth, cuando volvemos a encarnar, primero, el alma que vuelve a proyectarse, se proyecta con el nivel de aceite que haya obtenido de su última vida. Es decir, si ahora cuando nosotros desencarnemos, la lámpara de aceite de cada uno se pondrá al nivel que sea. Bueno, pues para la siguiente vida, ese nivel será el punto de arranque para esa nueva vida. Por tanto, la autoconsciencia no se pierde. Hay gente que dice, Emilio, pero que esto ya no me acordaré. No te preocupes, porque la lámpara, lo que haya llenado, eso ya no se pierde. Y cuando vuelvas a encarnar, de una forma innata, tendrás unas percepciones, tendrás un discernimiento, tendrás una consciencia que tú ni sabrás por qué la tienes tú y no lo tiene otro, tú no lo sabrás, pero se debe a eso, a que esa lámpara tiene un nivel y cuando encarna, ese nivel lo tiene, no lo pierde. Pero es que junto con el nivel de autoconsciencia del alma, también vuelve a encarnar con nosotros las relaciones de causa y efecto. Por eso, en teosofía, al alma se le liga en el cuerpo causal, se le llama cuerpo causal. Eso del causal tiene que ver con las relaciones de causa y efecto. Es muy simple de entender, muy simple. En esta vida, por acción y por omisión, estamos haciendo siempre cosas. Por acción y por omisión. Y las cosas que hacemos por acción o por omisión tienen efectos. Si yo este micrófono lo caigo, se rompe. Perdón, lo suelto, se cae y se rompe. ¿Por qué? Porque lo he soltado. La causa, que suelto el micrófono, ahí ley de la gravedad. Efecto, que se va al suelo y se puede romper. Causa y efecto. En nuestra vida cotidiana estamos, por acción o por omisión, provocando causas que tienen efecto. Esto no es ningún misterio, es obvio. Pues bien, los efectos que generamos, la mayoría se disuelven muy pronto. Hoy, vosotros y yo habremos hecho muchas cosas cuyos efectos han terminado durante el propio día de hoy. Pero deberíamos tomar conciencia de que hay cosas que hacemos o que dejamos de hacer que tienen efectos que pueden durar mucho tiempo. Esto se entiende mejor con el ejemplo que simplemente un ejemplo, casi metafórico. Si tienes un hijo, tienes un hijo. Y eso tiene un efecto que dura mucho tiempo. no es un efecto que termine mañana. O sea, cuando se habla de la red, no sé, el tener hijo es para toda tu vida, para toda la vida de él. No es un tema de cuando se hagan mayores, ¿no? No es cuando se hagan mayores, el hijo siempre es hijo, o la hija siempre es hijo. Ahí es un ejemplo de una causa, te has quedado embarazada, efecto, tiene un hijo, sí, pero ese hijo tiene una larga duración, no es un efecto que se acabe mañana. Tenemos que tomar conciencia de que en nuestra vida hay relaciones de causa y efecto que trascienden a otra vida. Evidentemente estamos hablando de cosas potentes, de cosas potentes. El ejemplo que siempre pongo es muy, muy brusco. Si matas a alguien a conciencia, lo asesinas, evidentemente esa persona muere, pero eso en ti tiene un efecto. Es lo que se llama karma. En este caso sería un karma negativo. También se habla de un karma positivo, ¿eh? Y si yo muero salvándole, intentando salvar la vida a otra persona, eso tiene en ti un karma positivo. En cualquier caso, sea positivo o negativo, el karma es eso, los efectos que trascienden de una vida a otra a los que tú has hecho referencia. Y en la vida vuestra y en la vida mía hay un karma que viene de otras vidas. Por ahí alguien que dice, pues yo ya no tengo karma. En fin, será Jesús de Nazaret o Siddhartha Gautama, es decir, porque sí es verdad que hay seres humanos que ya son maestros, que ya no hay elementos kármicos. Pero bueno, eso se, no digo que se puedan contar con los dedos de una mano, pero son muy escasos. La mayoría de nosotros todavía traemos karma y estamos generando karma para otra vida. Y esto no es nada malo, esto es algo maravilloso, así que todo encaja. La gente se asusta con lo del karma. Hay por ahí un libro que habla del maldito karma. No nos asustemos con el karma. Los psicólogos, hablando ahora de lo de todos los días, los psicólogos no nos hablan de la sombra. Y nos dicen, pues tal cosa que tú tienes, tal comportamiento, tal miedo, se debe a que en la infancia, en la adolescencia, viviste no sé qué cosa que ya ni te acuerdas, lo has guardado ahí en el subconsciente, pero te está afectando en tu vida. Y lo que tienes que hacer es sacar la sombra y ponerla encima de la mesa para que se disuelva. Esto sabemos que se dice mucho hoy en el ámbito de la psicología, ¿verdad? Bueno, pues aplicar esto al karma. Si hayan quedado cosas de otra vida, donde, por ejemplo, por tu comportamiento hay elementos ahí de baja vibración, lo mejor es que aparezca para que ahora en tu nueva vida y con tu nuevo nivel de consciencia, a través de una serie de experiencias, lo puedas disolver. Karma viene de un término sánscrito que es kri, y significa creatividad, no significa miedo, significa creatividad. Es una oportunidad nueva que te da la vida para que lo que en aquella vida hiciste de determinada forma, ahora la hagas de otra. Y el karma, por favor, no funciona matemáticamente. Si tú envenenaste a alguien, el karma no es que alguien te envenene a ti. Que puede ser, pero no funciona así el karma. Viene de otra forma, de otra manera. Pero son circunstancias de la vida que van solapando estas relaciones de causa y efecto. Y por último, también nos acompañan de una vida a otra las tendencias fuertes, las tendencias marcadas. Los antiguos en sánscrito lo llamaban escandas, las tendencias muy fuertes. Si en vuestra vida hay tendencias muy fuertes a lo que sea, eso marca el carácter. Y eso también va en el cuerpo causa. Cuando volvemos a encarnar, esto también lo llevamos con nosotros. Y cuando hablo de estas circunstancias, estas tendencias fuertes, el espectro puede ser muy amplio. Pongo siempre, pero cada vez lo pongo menos porque la gente se centra en eso, el tema de la sexualidad. Bueno, si tú has tenido una gran promiscuidad, una persona muy promiscua sexualmente, eso tiene una traslación a la siguiente vida. Pero es solamente un ejemplo, ¿eh? Puedo poner otros muchos ejemplos. Y quizás habéis percibido en vosotros mismos, en vosotras mismas, que hay como tendencias en vuestra vida, que la tenéis de pequeñito y que no sabéis muy bien de dónde vienen. Porque no lo tenía tu padre. Hay cosas que son evidentemente influencia de la familia. Pero hay personas que tienen en su carácter, en sus inclinaciones, cosas, tendencias, preferencias, que no se explican por la influencia familiar. Y en muchos casos vienen de vidas anteriores. Incluso a veces se puede percibir en la forma de vestirse. Mucho más en las almas que encarnan como mujeres que las que encarnan como hombres, porque los hombres tenemos menos margen de maniobra a la hora de vestirnos, estamos más limitados. Pero las mujeres, que en vuestra forma de vestir tenéis más posibilidades, es más fácil detectar determinada tendencia a vestirse de determinada forma que tiene que ver con una vida pasada. Con eso no quiero decir que os pasa a todas, pero le pasa a alguna. Que se viste de una determinada forma, tiene una inclinación a vestirse de una determinada manera, a veces, por ejemplo, antigua, o con un tipo de falda, con un tipo de ropaje, que diríamos que no es contemporáneo, y es una influencia que traes de una vida anterior. Bueno, pues esto es tan maravilloso que lo fundamental, la lámpara de aceite, el nivel que has tenido, es el que vuelve a encarnar, eso es lo fundamental. Y no nos olvidemos que también hay relaciones de causa y efecto, y hay también escándalos y tendencias. ¿Vale? Una última cuestión, venga. Bueno, yo he cambiado un poquito el tercio. A mí, la primera parte donde has contado todo lo que es la parte de las humanidades, de los globos, me ha surgido la duda, en fin, todas esas civilizaciones, como los mayas, los incas, los egipcios, civilizaciones que han tenido una tecnología que todavía hoy en día nosotros no somos capaces de encontrar una explicación o una sabiduría ancestral que ha llegado a nuestros tiempos, habrá llegado un poquito de lo que aquello fue. Eso, ¿dónde encaja cuando tú cuentas que estamos en la cuarta, o sea, que estamos como en la parte de la materia? Entonces, sí, pero ha habido civilizaciones con un nivel de conciencia muy elevado. Yo le llamo civilización, pero no sé dónde encajarlo en estos nuevos conceptos que hoy he recibido y que todavía ahora tengo un poquito de gazpacho, ¿no? Pero de alguna manera me ha surgido la duda de decir, ¿esto como dónde lo encajo? Perfecto. Muy bien. Y tú también querías comentar algo, ya para no te quiero dejar con la palabra. Habías comentado que había siete cadenas planetarias, ¿no? Sí. Estamos en la cuarta. ¿Por qué y para qué y a dónde vamos? ¿Y si tiene un final? Supongo que sí, ¿no? Sí, bueno, empezando por esto último, recordar por decirlo de alguna forma, ideas claves, ¿no? Tenéis un esquema a vuestra disposición, leerlo. Ya hemos comentado que en el Rincón de Kiko, en uno de los grupos de estudio, vamos a tratar este tema, lo veremos con más tiempo. Las cadenas planetarias, entenderlas fundamentalmente como el proceso evolutivo, sobre todo y fundamentalmente del propio planeta. Del propio planeta, del ser vivo, de ese, entre comillas, lobo planetario del que hemos hablado, que se va encarnando sucesivamente en distintas cadenas planetarias. No ligarlos con nosotros exclusivamente. Ni tampoco yo estoy en condiciones de decir, ni he encontrado en ningún sitio nadie que diga, que todo el esquema evolutivo que acabamos de describir, nuestras almas tengan que hacerlo por completo todo. El ejemplo que, cuando Loli y yo estudiamos esto, el ejemplo que yo planteo es, cuando empiezas a profundizar en el esquema que tenéis, que aquí nada más que hemos puesto tres esbozos, te encuentras, metafóricamente hablando, con un mapa de carreteras inmenso, como un mapa de carreteras gigantesco. Es como si aquí sacáramos el mapa de carretera de la península ibérica, de España. Tremendo, ¿verdad? Y lo tuviéramos en buenas dimensiones, lo pusiéramos ahí sobre esa cortina, encontraríamos una maraña de carreteras, que si la autopista, que si la autovía, hasta los locales y los caminos rurales, habría un montón de caminos de un lado para otro. Que todo esto ahí no significa que tú tengas que ir por todos los caminos. Porque esos caminos lo vamos a ir haciendo en función también de cómo vayamos avanzando en conciencia. Y lo de las cadenas planetarias, sobre todo y fundamentalmente, tiene que ver con la evolución del propio planeta. Bien. Terminamos con lo que ha compartido la otra compañera. Ciertamente, la Atlántida, por ejemplo, vamos a centrarnos en la Atlántida, hubo un desarrollo tecnológico muy potente. Yo no tengo un recuerdo de mi vida atlante, salvo en el tramo final, y no voy a cansar con ello. No tengo un recuerdo de la vida atlante. Pero por lo que he podido ir estudiando de personas dignas de crédito que tienen ese recuerdo, ese vislumbre, desarrollaron una tecnología muy potente. Desarrollaron, por ejemplo, parece ser la antigravedad. Cada vez hay un mayor convencimiento de que las grandes pirámides no pertenecen a esta humanidad. que vienen de antes. Y la hipótesis de que esos pedruscos inmensos fueron colocados ahí por esclavos uno encima de otro es una ridiculez. Y si no, que se vayan a Machu Picchu, no sé si alguno lo habéis visitado, que está donde Cristo dio las tres voces, totalmente arriba, vamos, es imposible llevar las piedras allí, y allí están las piedras. ¿Cómo se movilizan esas toneladas y toneladas, esos miles de kilos? Hace falta una tecnología. Los que tienen vislumbre, que tienen crédito, nos hablan de que tenían la capacidad de manejar la antigravedad y que este tipo de piedras la movían porque utilizaban la fuerza antigravitatoria. Y sin embargo estamos hablando de una humanidad que lo que desarrolló fue el mundo emocional y dejó el embrión de una mente concreta que es la que hemos desarrollado nosotros. Pero el hecho de que tú desarrolles el mundo emocional y todavía no el mental no significa que no tengas avances tecnológicos, porque el mundo emocional, y esto forma parte de algo que aquí solamente puedo nombrar, el mundo emocional tiene que ver con un campo que es el astral. Y cuando esa civilización desarrolló y se centró en lo emocional, tuvo una capacidad de actuación sobre el plano astral que tiene también una repercusión sobre el físico. Es decir, sus tecnologías no se movían en el ámbito ni físico, actuando sobre lo físico, ni tenían su germen en el raciocinio mental como las nuestras, sino que eran mucho más emotivas, mucho más sensibles, por decirlo de alguna forma. Y esa emotividad la utilizaban llevando a cabo descubrimientos tecnológicos que nosotros, utilizando la mente, nunca llegaremos. Aunque es verdad que nosotros, utilizando la mente, tendremos y tenemos descubrimientos que ellos, desde el mundo emocional, tampoco podrían llegar. Es decir, depende de dónde enfoques tu atención. El adelanto tecnológico es posible y será de una manera o de otra en función de dónde lo enfoques. Si vives desde el punto de vista emocional, se desarrollan tecnologías que tienen que ver con lo emocional. Si vives desde el punto de vista mental, se desarrollan tecnologías que tienen que ver con lo mental. Y en un campo o en otro, se desarrollan capacidades tecnológicas. Los lemures tenían una capacidad también de movimiento, por ejemplo, de piedras, que son desconocidas todavía para nosotros. ¿En qué centró el mundo lemur su atención? En el esquema que hemos hablado, en lo físico, ¿verdad? Bueno, pues por estos vislumbres que algunas personas tienen, que podemos acudir que tienen crédito, efectivamente los lemures tenían una corpulencia física para nosotros absolutamente inaudita. En algunos textos se les llama que eran gigantes, y lo eran. Algún resto se ha encontrado en algún sitio, que eran gigantes de una corpulencia, de una fuerza física impresionante. Y tenían capacidad de hacer cosas para nosotros inverosímiles, pero desde su capacidad física. Entonces en Lemuria llegaron a hacer grandes cosas desde lo físico, en la Atlántida llegaron a hacer grandes cosas desde lo emocional, nosotros estamos haciendo grandes cosas desde lo mental. ¿Vale? Muy bien, pues os invito al 16 de marzo y en abril, el día 4, volveremos aquí al siguiente encuentro que Nico tiene ahí el tema, quien esté más interesado. Muchas gracias.